Yo soy Juan Carlos Barbosa, estamos aquí en Monterrey con Gus Rodríguez, fundador de la revista Club Nintendo y del programa Nintendo Manía, y bueno, viene aquí a darles un pequeño saludo a RSDMX. Qué tal maníacos de Reset? Muchísimas felicidades, un saludote, y ¿saben qué? Estamos en contact. Sale, pues muchas gracias Gus, y que pues ojalá estemos, te tengamos pronto en algún Reset. Ojalá que sí. Sale. Hola, ¿qué tal? A toda la gente que escuche este podcast. Reset MX. Ok, soy Mario Castañeda, soy un actor de muchos años del doblaje, aquí en Monterrey, en un pequeño taller, con Juan Carlos. Les mando un saludo muy cariñoso, y bueno, me gusta mucho mandar un Kamehameha de Goku. Adiós. Sale, muchas gracias. Reset MX presenta... Noticias, videojuegos, reseñas, debate, invitados en Reset, el punto de encuentro gamer. Y bueno, sean todos bienvenidos al Reset número 50, ya 50 episodios por fin. Y bueno, antes que nada, antes de presentar a toda la gente que me acompaña esta noche, pues agradecerle a toda la gente que nos escucha semana a semana y que también pues nos soporta, porque hay mucha gente que nos escucha nomás para hacer corajes, yo los conozco, pero igual se agradece que nos escuchen, y igual muchas gracias a todos y a cada uno de ellos. Rápidamente quiero saludar a todas las personas que estén en el chat para que igual pues hacer extensa este agradecimiento, que es Ameyali, Ana-Sax, está Ausi, Bodiga, Dios, está también Parrón, también Angel que anda por aquí, está Ignis que también es nuestro colaborador, que ya en próximos días se va a ir, bueno, semanas ya se va a estar reintegrando. También está por ahí Josuke, está también Julio que hoy nos va a regalar, o bueno, le va a regalar a uno de los escuchas de Reset pues una revista de Club Nintendo autografiada por Gus Rodríguez. También tenemos por ahí a Kike Kabuto, a Lars, a Martín Pixé, que también anda por aquí, a Maupiano, a Mecos, a Mech, a Pollux, a Rich Gannon, Pseudogeek, Soldier Drake, Tecnómano, Rapsam, Wala-F1, Crucificado, Siesk y Sisu. Ah, y Soroko Oliver. Muchas gracias a todos, de verdad, por todos estos episodios. Algunos nos están escuchando desde por primera vez, otros pues desde el 30 o otros desde el principio, pero igual muchas gracias a todos. Y bueno, ahora sí, antes de seguir con esto, vamos a presentar a toda la gente que nos acompaña esta noche. Tenemos por ahí al buen Julio que igual esta noche pues va a ser como que muy querido entre los escuchas, porque esta noche les traes una sorpresa, ¿no, Julio? Pues sí, les vamos a regalar esta revista del mítico Gus Rodríguez, que me hizo favor honor de firmarla. Ya les estaremos diciendo cómo va a ser la dinámica. Y pues yo soy de los nuevos aquí en Reset, y pues quería felicitar también a los que empezaron este proyecto. No sé cuánto tiempo lleven, imagino que ya un año casi, o por ahí pegándole, incluso igual un poquito más. Pero pues, bueno, ahí estamos. Sí, ya llevamos casi un año y medio. Y bueno, muchas gracias Julio. Ya en un rato diremos cómo ganarla. No lo diremos hasta el final, ya lo diremos ahorita que terminemos las presentaciones, aclarar. Y bueno, también tenemos por ahí a Alarcual, por favor saluda después de cuántas semanas. Y que por cierto, Alarcual estuvo desde el episodio 1. Sí, estuvo ahí medio curiosa la intervención. Me acuerdo que estaban por iniciar un proyecto y estaba en otro sitio, estaba con los chicos de Blitz. Y me dicen, oye, es que necesitamos acá que nos eches la mano acá con el setup, y ya, pues ya les ayudé un par de episodios, y pues acá andamos ya 50 episodios súper rápido con Reset, conociendo un montón de personas. Y lo padre de esto, ¿no? Conocer ahí, por supuesto, también a los invitados, y ahí a la comunidad que le encanta estar aquí escuchando el buen chisme de lo que ocurre en el mundo de los videojuegos. Y una felicitación muy buena y caros hoy por echarle ganas, por levantar este proyecto, a todo el equipo que has formado. Algunos ya han ido, ya han pasado de su camino por esta comunidad, pero pero un gustazo y nuevamente feliz de estar aquí para pues hablar del E3, que bueno, ya hay muchos, ya está medio polémico el tema, pero bueno, eso ya estamos hablando el rato. Un fuerte abrazo y todos, y por supuesto acá los demás invitados, un gustazo. Soy acá Alan y ahí andamos en el chat, chao. Perfecto, muchas gracias al Arjual, y también tenemos por allá a Martín, Martín que nos acompaña creo desde el episodio 15, cuando vio que dijo no, pues estos chavos sí como que tienen lo suyo, ¿no? Vamos a echarle la mano. Adelante, Omar. Como que la tiene talento. No, como el 4. Ya, pues un saludo ya a todos. Y qué gusto que al Arjual se digna en regresar con el pueblo, con los que lo vieron hacer. Ya se olvidó de todos. Que al rato ya no se va a acordar de nosotros, pero bueno. Bueno, ya, dice, ¿quién dice eso? ¿Quién dice eso? Todos. Y bueno, a ver qué pasa. Perfecto. Muchas gracias, Martín. Y también tenemos por allá al buen Angel, que también ya tiene un rato acompañándonos. Creo que por ahí del 30, ¿no, Angel? O antes. Más o menos, tendría que checar aquí la show, pero pues sí, aquí estamos de nueva cuenta, por fin en la edición número 50 de este reset, y de nueva cuenta, bro, gracias por la invitación, gracias por hacerme parte de aquí de este proyecto, y pues aquí seguimos, caray, y vamos a tratar de traerles algo de ranteo extra, ¿no? Que nunca está de más, como decía, acerca de lo que fue el E3, y pues recuerden que tenemos un premio de colección, chingón, ¿no? Un revistón, ¿no? Que nos va a hacer el favor de regalar aquí en julio, que pues no se consigue fácil, chavos, no se consigue fácil, y si gusta, por ahí estábamos discutiendo, si quieren que de una vez se la firmemos con nosotros, estaría chingón, ¿no? Pero ya sería cosa de la persona que se la vaya a ganar. Ahorita armamos la dinámica y pues ya lo saben, apóyenos con un retweet, porque esto ya va a comenzar a poner chido. Perfecto, muchas gracias, Angel. También tenemos por ahí a Lars, que creo que fue la persona que se integró al reset pues más recientemente, si no me equivoco. Pero bueno, pero de gran manera se ha ganado a los escuchas de reset de en menos de los 40 episodios que lleva Martín. Pero bueno, a ver, Lars. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Estás para celebrar el número 50 de reset? Muy afortunado, porque llegar a tantos programas y aparte todos los especiales que tienen entre cada semana, su reset launch y todo, es difícil mantener pues la constancia, y aquí estamos para pues hablar de cuantemilla salga, divertirnos un rato con dinámicas que a veces se nos ocurren muy inesperadas y muy chistosas. Tenemos unas ahí anécdotas atrás también, pero pues, enhorabuena, aquí estamos y saludos a todos. Perfecto, muchas gracias, Lars. Y bueno, también de parte del equipo de Reset pues tenemos a Spartan Padawan de este Lloyd, digo, que Lloyd que no nos pudo acompañar hoy, que lo dejaron sin luz al muchacho, pero bueno, Spartan, saluda. Hola, muchas gracias por la invitación de estar en este show épico Reset 50, más bien sé que lo va a hacer. Ya está todo listo, aquí ya cortamos la llamada de tanta personalidad, ¿verdad?, que nos acompaña, y ya todo preparado para que no lleguen los porros a censurarme y tirarme el micrófono ni nada. Ok, y también de parte del equipo tenemos a Uram. Uram, el novato del año, saluda. Bueno, buenas noches y pues saludos también a la gente que nos acompaña, y gracias por escucharnos cada semana, ¿no? Y pues igual saludo a la gente que está aquí con nosotros, ¿no? Gracias por todo. Perfecto, y bueno, vamos a comenzar el programa, primero que nada comentando pues cómo se pueden ganar esta revista Club Nintendo firmada por Gus Rodríguez. Y pues en realidad va a ser algo, bueno, relativamente sencillo. Nos tienen que mandar una foto a nuestro Facebook con todo lo que tengan de parafernalia sobre Nintendo, ya sea juegos, ya sea sus Club Nintendo también, o cualquier cosa donde ustedes demuestren que pues son bastante nintenderos, porque pues yo creo que solamente una persona con bastante cariño por la compañía puede apreciar, ¿no?, esta Club Nintendo firmada por Gus Rodríguez, que yo creo que es el padre del nintenderismo en México. Pero bueno, entonces mándenla ahí a nuestro Facebook, ahí las estaremos revisando, publíquenlas por favor, y ya al final del programa decidiremos pues cuál es la que más la que más punch tiene, ¿no? ¿No? La ganadora, la que se va a llevar esta revista. Entonces, pues por favor ahí pónganlas en nuestro muro de Facebook. Y bueno, ya al rato platicaremos de eso, pero deben hacer cosplay de Gus, dice Martín. Pues no es tan difícil, nada más es conseguir. Sí, pues, por eso está fácil, una gorra y acá se ponen un tapeador y vámonos. Perfecto. Bueno, esa es una idea. Ella les propuso una idea a Martín. Ya ganaste, pero... No. Pero bueno, yo no voy a poner foto. De todas formas ya saben quién soy. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí con los temas de esta semana, con el programa. Que pues vamos a hablar un poco de los puntos claves que tuvo este E3 y de los cuales pues vamos a pasar al primero de ellos. Que pues empezando por orden cronológico, pues es la conferencia de Microsoft, que en un principio nos dejó un Halo 4, un nuevo Gears y tres nuevas IPs bastante desconocidas, que en realidad en sus trailers que presentaron pues no nos dejaron mucho. Pero yo sí quisiera que Sparta nos comentara pues qué le dejaron estos tres, estas pequeños anuncios en cuanto a juegos que dejó la conferencia de Microsoft y que considero fuera de lo más importante que se dio en su conferencia, Sparta. Mira, voy a hablar como fanboy y como persona seria. Como fanboy estoy entusiasmadísimo por el nuevo Gears y por el nuevo Halo. Como persona seria solo puedo decir que es más de lo mismo. Del nuevo Gears, no sé, los gráficos se ven iguales, por lo poquito que se ha visto, no sé, no le hallo yo mucha, ¿qué te diré? Interés, por ejemplo, la historia, no sé, creo que muchos hubiéramos preferido ver algo de las guerras del péndulo. Por ahí se especulaba mucho. También no sé, de modo horda combinación con bestia es algo que se esperaba desde Gears 3, que la verdad muchos tenían la fe, me incluyo, en que llegara como un DLC, pero bueno, dijeron se los ponemos en un juego nuevo y que nos den otros $60, 1,000 pesos. Y pues aunque sí quieren meter esto como que de las clases, que la clase médico, que la clase ingeniero y demás, por lo que se mostró en el E3 y por lo que he visto, yo puedo decir que no se me hace nada interesante. Y de hecho, incluso consideraría no comprarlo. Se lo digo yo que soy Microsoft fanboy y también fan de Gears 3, de Gears, la franquicia. Consideraría bastante no comprarlo y simplemente rentarlo. Así se los pongo. De Halo 4, pues igualmente, yo me esperaba que mostraran algo diferente, algo que dijera, esto es Halo 4, ahora denme su dinero. Y pues no, realmente... fue lo mismo. Lo único que sí les puedo decir es que los gráficos se ven más bonitos en comparación de Reach, pero de ahí en fuera las armas que mostraron, el pedacito de gameplay de campaña que mostraron, no me entusiasmó para nada. Los videos que hay en YouTube de el gameplay del multijugador, no me gusta decirlo, pero creo que muchos coincidirán, si se pueden ver estos videos, de hecho por ahí hay uno en Reset, en Facebook de Reset, lo calofrutizaron demasiado. Y eso fue algo que no me gustó tanto, pero hasta no haberlo jugado yo no puedo decir que va a estar horrible. Por el momento no me agradó eso de que, por ejemplo, estás jugando, tienes tus loadouts. Mira, se hizo muy Call of Duty. Es más, incluso cuando llevas tu racha de asesinato, te aparece como un tipo recompensa. Y por lo poquito que he visto del gameplay del multijugador, puedes escoger arma o ya sea un como tipo power-up. No sé, algo que te haga más rápido o que te ponga más escudo. Entonces eso del hecho de que como que metieron a la licuadora a Halo y a Call of Duty es una combinación curiosa, no sé si va a funcionar, no lo he jugado. Todo lo que estoy diciendo es por puro visual, todo lo que he visto. Y pues sí, les digo, soy sincero, como persona no fanboy, no me llamó la atención. No los compraría, pero tristemente... Soy bien Halo Pack, entonces pues me voy a comprar mi edición limitada y todo eso. Y pues eso sí les recomiendo y les digo, si no son fanáticos de la saga como yo, que tengo ahí nada más mis ediciones legendarias empolvándose, pues no hay nada nuevo, no hay nada para qué emocionar. Ya, eso es lo único que puedo decir, por eso me pongo más triste. Okay. No te pongas triste. A ver, Martín, por favor, anima al muchacho. O también no, te dejo igual. Que no se anime, digo, tampoco está diciendo no está diciendo ninguna mentira. Creo que igual, rápido, para no repetir lo que comentan nuestros compañeros, Halo 4 sí muestra mucha mejoría visual, mucho. Creo que por fin estamos viendo un Halo en alta definición, aparentemente. Creo que le va a venir bien este cambio para agarrar todavía otro tipo de público. Y respecto a los multiplayer, pues sí, va a tener similitud con Call of Duty, pero bueno, la gente también quiere que ya algo modifiquen un poquito su gameplay. En este caso, creo que agarren el ejemplo del mejor en ese aspecto, no me parece mal. Y del Gear, pues de la campaña habrá que esperar. El hecho que lo haga People Can Fly me llama mucho la atención. Creo que sí pueden sacar un buen trabajo. A mí Bulletstorm siempre me gustó, lo he dicho, y los detalles del multiplayer que va a ser acá dividido como por habilidades cada personaje, eso le puede dar mucha variedad y eso le va a venir muy bien al juego. Y creo que de hecho ese va a ser el detalle que siento que va a rescatar al juego y no tanto el modo historia, que también puede venir bien, digo. Si se basan ya un poquito más en un libro que ya tienen la historia armada, aparentemente se viene bien y son buenos juegos, son exclusivos, no queda de otra y pues habrá que estar atentos y ya sea de lo bueno poco o no, pero pues van a ser juegos importantes para tener en cuenta. Sí, mira, yo soy muy fan de Halo, pues bueno, de mi consola favorita Xbox, pero sí como tengo ese sentimiento como de vacío al ver que, por ejemplo, bueno, Nintendo sí estuvo medio flojo el asunto, pero bueno, ya está trayendo cosas diferentes, ¿no? Una consola y demás. Y Sony con sus nuevas IPs, ok, siguen manteniendo los clásicos con God of War y así, ¿no? Pero trajeron nuevas IPs, ¿no? Este de Last of Us nos dejó a todos babeando. Y me preocupa no ver por parte de Microsoft esa respuesta de estar trabajando en cosas de ese estilo, ¿no? Ver otro Gears o algo así de fuerte con el mismo nivel de producción y de calidad que manejan los Gears y los Halo. Que no se haya presentado algo de ese tipo es lo que me dejó así como con el hueco en el estómago al ver una presentación, no sacar un suspiro durante esa conferencia. Y pues más como resaltar ahí lo de Smart Glass que tiene, me llamó la atención, obviamente es lo que dicen, ¿no? La respuesta a la tendencia que propuso Nintendo en el pasado E3 con la tablet este de Wii U, pero está padre, ¿no? Ver que estén trabajando en ese tipo de aplicaciones, utilizando esas herramientas, pero en cuestión de software y juegos, me quedé con ese hueco. Ok, como decía hace rato, ¿qué fue ahora? ¿No Spartan? Ok, un nuevo Halo, un nuevo Gears, pero no lo sé, sí me faltó ese detalle de ver una nueva presentación. Lo que dicen, pues bueno, presentaron muchos juegos de Ubisoft y otras compañías, pero me faltó esa sorpresa, esa cereza en el pastel. Eso de que como generalmente cierran con una presentación bomba, pues no, faltó por ahí. Es como yo sí me quedé como medio triste en ese asunto con Microsoft en su conferencia. Oye, Alonso, pero bueno, referente a lo del Smart Glass, yo creo que también la gente ahorita como que está un poco confundida, creo que piensan que va directamente a hacer la competencia directa de lo que va a ser el Wii U Gamepad, y pues la verdad yo creo que no, creo que vamos para aplicaciones sociales o de multimedia. Va a haber juegos, ya dijo la gente de los estudios que van a apoyar todos sus juegos con Smart Glass, pero a lo mejor van a ser para detalles más significantes como estadísticas, todo eso. No, perdón. Espérenme. Y respecto al cierre espectacular, pues tuvo algo que va a vender más en el año, ¿eh? Digo, que a lo mejor no nos gusta esa otra cosa, pero Call of Duty Black Ops va a vender más que los juegos que presentó Microsoft en la conferencia. Sí, pero ¿sabes? Es lo que te digo, mostrarán esos juegos, lo que ya estaba muy cantado, ¿no? No nos sentaron ese sentimiento que nos dejó como Sony de ese arriesgarse por poner ahora sí que todas las fichas en la mesa y sacar esa obra maestra que es de Last of Us, Algo así quería por parte de Microsoft, respuesta, pero no lo sé. Sí me falta eso. Pero en respecto a lo de Smart Glass, bueno, que ya hablaremos más al rato, lo que me gusta es que sigan ampliando mi Xbox como una plataforma más de entretenimiento, que sigan sacando más aplicaciones, más formas de interactuar, que es algo que me ha gustado bastante, que han expandido la experiencia con el Xbox, ¿no? Que ellos han enfatizado mucho de que sea más que esa consola de Xbox, que sea un centro de entretenimiento y bueno, muchas de las cosas que no sabemos muy bien que más llegan a Estados Unidos, pero me gusta ver que va creciendo poco a poco, pero es que no sé, sí me queda, te lo digo, Martín, como en ese hueso de... Pero bueno, es que sabes qué pasa, te quedas con la idea de que quieres muchos exclusivos y luego te das cuenta que es Microsoft y que siempre ha sido igual. Sí, pues, pero digamos que ahorita como que la balanza sí está como... Pues ahorita presentaron tres, ahorita precisamente pues era no, el punto de lo que les estaba comentando en la introducción, que igual se presentaron tres nuevas IPs, pero bastante escuetas, y de las cuales pues ni me han opinado nada, pero a ver, adelante. Pero siempre se presentan IPs nuevas, pequeñitas, ya sean juegos digitales, ya sean juegos físicos, que de esas que sean la gran bomba es otra cosa, pero Microsoft no hizo nada del otro mundo y se mantuvo igual, o sea, presentó sus dos, tres exclusivas, sus otras novedades, y se fue a los juegos más espectaculares que hay, multiconsolas, o sea, no cambió la estrategia y le fue bien, creo yo. Bueno, sí, digamos que cumplieron, pero no se llevaron así la nota de ay, la nueva IP o de Microsoft que trae un sentimiento muy diferente a lo que hemos visto, pero como les digo, no, sí cumplieron, enseñaron cosas pues buenas que van a venir también para la consola y ya ver qué tal, pero sí me hubiera gustado ver un contraataque, una nueva IP. Tal vez ellos la gente lo toma con el nuevo Gears, ¿no? De okay, lo está haciendo otro equipo desarrollador que hizo un buen trabajo en Bulletstorm, que no fue tan bien en ventas porque fue otro problema, pero a ver qué tal. Yo eso de Gears así como que dije, ay, tan rápido, ay, bueno, me hubiera gustado ver ese entusiasmo, o que imagínense que hubiera salido Epic a presentar otra nueva IP, a no sé, tal vez con la misma temática, pero algo diferente, algo fresco, y ya sabiendo con la calidad de trabajo que llegan a tomar este equipo de desarrollar, ¿no? Pero bueno, así como dices, Martín, no se cumplió, no defraudó tampoco, pero medianito, tampoco así fue la gran cosa, así como generalmente estuvo este 3. Bueno, es mi sentimiento. Sí, no, pues de hecho, como ya mencionaba, se fue a lo seguro a final de cuentas. Digo, de todos modos, yo creo que el reto sigue estando ahí porque la gente va a esperar mucho de estas nuevas entregas. Digo, son continuaciones de sagas que pues han venido a ser el agosto de lo que ha sido el Xbox 360. Entonces, yo creo que la expectativa es muy alta. Fuera de lo que se pudo haber mostrado ahí, yo creo que, bueno, o espero que sea realmente la punta del iceberg, ¿no? Porque la verdad sí es mucho lo que la gente espera, y sobre todo considerando, por ejemplo, que en el caso de Halo, ya Bungie ya no está allí, pero va a estar, digamos, como que acá con su ejerciendo sombras sobre el equipo desarrollador. Entonces, pues esperemos que respete mucho esos aspectos, ¿no? Que han venido caracterizando a la saga, y que también puedan pues meterle por ahí algún argumento interesante. Digo, para la gente que realmente se clava en eso, porque la verdad hay mucha gente que es muy hardcore gamer de Halo, vamos a centrarnos en eso, pero lo que le encanta es el multiplayer. Si el multiplayer tiene un gameplay bastante fregón, tiene un soporte lo suficientemente bueno como para que disfruten las partidas como ha sido característico, pues yo creo que al final de cuentas a la gente le va a venir, ir y venir en lo que es el argumento, pero de todos modos yo creo que el compromiso sigue estando allí. No dudo que haya gente que pues después de todas las entregas que ha tenido esta saga, pues se siga preguntando, bueno, ¿y esto de qué va a tratar? En cuanto a Gears, pues igual he escuchado también no nada más la opinión aquí de la Arjua, sino opiniones de muchas otras personas también muy apasionadas del Gears, que pues dicen que esto más bien parece como una expansión de la última entrega. Yo creo que al final de cuentas el que lo hayan presentado en un E3 y el que tenga la marca de Gears of War ya tiene también como ya venía diciendo un compromiso, ¿no? Con los fans, porque al final de cuentas son sagas que pues sí han tenido un desarrollo de historia, un desarrollo en cuanto a narrativas, cinemáticas. Y sería muy gacho que le fallara a los fans. Esperemos que también no se vayan a clavar mucho en lo que son las ondas multijugador, porque ha venido también como a ser punta de lanza en cuanto a tendencias de desarrollo, ¿no? Tratar de entrarle con algo que mantenga ahí a toda la banda jugando, destrozándose unos a los otros, pero que pues, por favor no vayan a descuidar lo que ha venido siendo el alma de estas sagas. Y pues bueno, yo creo que eso sería todo eso que de mi comentario. Lo único que me sacó de onda, saliéndome un poquito de contexto, es que hubiera un anuncio de un Dance Central. ¿Quién le supone que acaba de salir el 2 apenas? Por favor, aquí alguien me saque por ahí de esa duda. Salió en noviembre, pero pues salen cada año, es normal. ¿Son como los FIFA? Ajá, pero como FIFA. Que sí, que también yo creo que eso adoleció mucho, ¿no? La compañía también de presentar también un nuevo Forza, que por ahí muchos critican es bastante Need for Speed-nesco, que viene más como a, digamos así, un juego para rellenar o para sacar un poco más de dinero que como tal un Forza en forma. Pero bueno, también Spartan, ¿tú qué querías opinar igual como para cerrar todo esto de los juegos en Microsoft? Ah, ok, pues bueno, lo que comentabas que no habíamos dicho de las tres nuevas IPs, realmente no hemos aunado en ese tema porque realmente no hay mucho que decir. Hubo un momento en la conferencia en el que dijeron, sí, estamos trabajando en estas cosas nuevas, y ya, con el video, salió lucecitas azules tipo Tron, una moto, y ya, esa fue una. Dije, y luego sale así como que una esferita metálica, que se me asemejó bastante al núcleo de, a uno de los núcleos de Portal, así como que volando entre cosas digitales y así, y de hecho de ninguno anunciaron nombres, si no me falla la memoria, y la tercera mega ultra IP nueva de Microsoft es tan chingona que ni siquiera me acuerdo el nombre, ni qué era, pero no sé, como que siento que si su plan era, aburrir o más bien no motivar ni incentivar a los gamers que queremos nuevas IPs, creo que lo lograron. Si era todo lo contrario, pues no sé qué se les contrapió ahí. Martín dice que ya anunciaron los nombres. Ya lo censuraron a Spartan. Y ya te censuraron, Spartan, que no hables mal de Microsoft. Pero bueno, si anunciaron los nombres, una se llama Loco Cycle, ¿no? O algo así. La otra ya no me acuerdo cómo se llama. Las otras dos ya no me acuerdo exactamente cómo se llaman. Perdón ahí por el detalle. Es que igual, como menciona ahí Spartan, los anuncios fueron tan escuetos que de repente pues ni siquiera te llamaron la atención o ni siquiera te terminaban por atraer como tal. Creo que lo que más atrajo o lo que más impacto como que generó fue este juego que más o menos muchos asemejaron o hicieron un paralelismo con God of War, y que quizás no sea de ese género, todavía no lo sabemos porque ni siquiera hemos visto nada de gameplay, pero no sé, ya veremos qué sucede con este juego, que también yo creo que es como que lo más lo que más llamó la atención de estas tres nuevas IPs, ¿no? Dice Martín que ahorita nos dice el nombre, entonces ahorita a ver si nos puede corregir el dato, porque yo en realidad ya no me acuerdo bien de los otros dos nombres, nada más me acuerdo que una es Loco Cycle, que es de las motocicletas tipo Tron, el segundo que es para Kinect, el de la esfera que parece salida de Portal, Smashbox ok, que ese nombre sí está como que medio curioso. Mater, sí, cierto, Mater es el juego que tiene como una esfera tipo Portal, o bueno, muy al diseño de Portal, y que igual va a ser diseñado para Kinect, o mejor dicho, es completamente diseñado para Kinect, y según ahí presumían, pues es un juego que va a explotar mucho de este periférico, que por cierto, también ahí quedó pendiente el tema de Rise. Rise es el juego que no sé si se acuerdan, tipo gladiadores, donde pues ahí tú ibas golpeando y atacando gente literalmente, gracias a alguien Kinect. Bueno, pero no lo dijeron nada en este 3 en la conferencia, por lo menos eso me extrañó. Hubiera estado muy padre que ya enseñaran más de ese juego, porque la verdad fue de las cosas que me hicieron decir, yo quiero un Kinect, y con ese me lo vendieron, de hecho. Sí, por ahí dijeron, fuera de conferencia, dijeron que sí seguía en desarrollo, pero que no lo podían mostrar porque todavía no estaba preparado, ¿no? O sea, que todavía no estaba lo suficientemente listo como para mostrarse. Y bueno, también por ahí, como dice este Martín, está Ascent New Gods, que pues es New Gods, que es este juego tipo God of War que también presentaron, digo tipo God of War, nada más por por lo que nos dejó el tráiler, que pues digamos que nos da una idea de que se parece, pero en realidad no tiene nada de, no tiene ninguna base esta comparación, porque pues no hemos visto nada de gameplay, ¿no? Entonces ya una vez que veamos el gameplay ya sabremos si sí es como God of War, si no es como God of War, si es como qué. Pero en realidad yo creo que eso es la cuestión, ¿no? De que Microsoft mostró 3 nuevas IPs, pero en realidad no las mostró, o sea, nada más nos mostró 3 nombres que pues nosotros nos iremos imaginando lo que queramos, pero en realidad no sabemos nada de eso. Spartan, ¿quieres comentar algo para finalizar, a ver si ya puedes hablar? Sí, se me olvidó que también presentaron el de los castillitos, que es exclusivo de Kinect y todo, ¿no? Tampoco, Wrecked Castle, es algo así, Wrecked Angry Birds, ¿no? De castillos. Ándale. El Angry Birds en 3D. Una combinación muy extraña la que hicieron ahí, no sé qué pasó, pero pues esa es otra IP que no habíamos mencionado. Igual, pues, está chistosona, lo que no recuerdo es, a ver si me pueden ayudar con el dato, si va a ser un arcade o si va a ser un juego retail. Espero, la verdad, que solo sea un arcade. Dice, bueno, sí va a ser arcade. Entonces, pues igual, o sea, siendo sinceros y a sabiendas de que Abraham se burle de mí, a mí me agradó un poco el concepto de ese juego. Porque aunque sea así vil copia 3D de Angry Birds, pues igual Angry Birds está, no sé, entretenido. Y al final de cuentas el objetivo de un juego es pues entretenerte, divertirte. No sé, se vio chistoso. Yo creo que sí voy a descargar un Excel demo cuando esté, para darle una probada. Decirles que se me llamó la atención que las 3 nuevas y mis 3 IPs de Microsoft, pues no sé. Y ya, ese era el último comentario. Ok. Y bueno, dejemos por ahí ese tema de las nuevas IPs y de los juegos de Microsoft. Pasemos al otro punto clave de este 3, que es Smart Glass, que también se presentó en la conferencia de Microsoft y que también fue como que uno de los puntos claves dentro de conferencia misma de Microsoft, y que vino a ofrecer pues una nueva opción en cuanto a entretenimiento, bueno, a distribución de entretenimiento de contenido dentro de la consola, que recordemos, pues Microsoft es algo a lo que le he estado dando mucha fuerza en los últimos años, sobre todo con la llegada de Netflix, con la llegada también de otros servicios que muchas veces solo se quedan en Estados Unidos, como son los servicios de ESPN o también otro tipo de televisoras que llevan su contenido al Xbox, y que pues digámoslo así, le ha venido a dar mucha fuerza, por lo menos en Estados Unidos, este tipo de contenido, y Microsoft mismo ha admitido que están muy contentos de tenerlo, y creo que ha sido como que uno de los pilares que yo creo van a mantener en la siguiente generación, y de lo que yo creo que van a aprovechar, y que no sé, por ahí alguna gente no le gusta, ¿no? Que se enfoquen tanto en este tipo de servicios. Habrá otra que sí, pero a ver, Spartan, ¿tú qué opinas? Así rapidísimamente, yo nada más son unas dudas así muy puntuales que me gustaría hacerle a Martín, que tiene más datos fiables que yo. La primera es, ¿funciona en todos los... Digo, ya sé que anunciaron que funciona para Android, para iOS, para todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero quisiera saber si funciona en celulares de gama media, o sea, gama media baja o media, digámosle así, porque pues, ahí nos enseñaron un Lumia, así, bien nice con Windows Phone, pero me gustaría ver cómo funciona ese Smart Glass con todos los sistemas operativos y al igual que pues celulares de gama media, o sea, que no voy a comprar un celular nada más por utilizar Smart Glass. Entonces, pero sí, iOS. Entonces, quiero saber, ¿ustedes tienen datos más fiables, Lars, Martín? Yo no sé, la verdad. Lars tiene la exclusiva de pasar estos unos requisitos mínimos. No, yo creo que tiene que ser gama media alta, porque mira, ahí te va, si le soporta Netflix, no van a tener bronca para utilizar este tipo de aparatos, porque con estos aparatos son streaming y son detalles, así que ese parámetro es muy bueno. Yo ya me tiene una duda, ¿a poco también va a ser para iOS y Android? Según yo, claro, me es Android, iOS 7 y Windows 8. No va a ser 7, bueno, no va a ser eso fue una de las dos que me quedó así, porque ¿qué chiste tendría limitarse solamente a sus sistemas operativos, ¿no? Porque entonces hay que tener estrategia. Y haciéndolo así abres el mercado bien gacho, güey. Por supuesto, pues ya todos tienen un iPod Touch, aunque sea así como ya de lo más... Ajá, si fuera para BlackBerry, pues ya, les dejan los pies, que hagan que también que funcione. Ah, perfecto, bueno, porque ya a mí me ha quedado claro, y es lo que me quedó duda en la conferencia, de solamente, pero ya sé que se me haría tonto que nada más cerraran el mercado a su sistema, ¿no? Sería como suicidarse o darse una escopetazo en las rodillas, hacer eso, pero qué bueno, porque pues ya todos van a poder disfrutar bien esa aplicación. No, esa aplicación la va a ser bien, bien universal. Con este detalle va a ser muy, muy universal. Qué bueno. Thumbs up para Michael. Ok. Sí, que también, como mencioné, fue uno de los puntos claves y por ahí mucha gente lo compara, ¿no?, con lo que hace Wii U, pero creo que son, pues, digamos, cosas diferentes y a la vez parecidas. En el sentido de que, pues, Nintendo lo intenta de una manera un poco, digámoslo, no tanto en contenido, sino también en funcionalidades, más que buscar que tú compartas tu contenido con el Wii U, ellos buscan como que tú compartas o compartas tu experiencia y tu, ¿cómo se puede decir?, vivencias con los demás. Tiene un enfoque más social, o sea, más social y basado también en estadísticas. O sea, creo que quitando lo que se mostró con Madden, todo lo demás era más pura interfaz. Con Madden sí era más estrategia, pero sigue siendo una tontería dejar el control y agarrar la tableta, no tiene sentido. Exactamente. Y pues yo pienso que por lo menos para Wii U va a ir más enfocado a videojuegos este tipo de funcionalidad que el Smart Glass. Yo siento que Smart Glass va como que más en el sentido de ofrecer más servicios y ofrecer ¿cómo se puede decir? Más interfaces para todo este contenido que... Es una forma de seguir sincronizando todos los dispositivos y que no tengas... y que sincronices tu Xbox con todo lo que quieras. Y definitivamente creo que para lo que menos va es para juegos, porque tomando en cuenta que no tiene joystick y que es táctil, se va a perder mucho. Y también por ahí yo creo que va más en la onda de convertirse, o bueno, de que Microsoft quiere convertir como que su Xbox en una especie de Apple TV, ¿no? Más que llevarla a juegos. Es que ya es el centro de entretenimiento de todo, o sea, ya Xbox ya no es una consola de videojuegos realmente, y lo puedes ver en las presentaciones. ¿Qué pasa, bro? Una preguntosa, ¿y todos esos servicios nos van a venir? Digo, suena súper bonito y aquí bien nice, ¿no? ¿Pero nos va a venir aquí a México? ¿Qué es lo que nos va a venir y qué es lo que no nos va a venir? No, bueno, todo lo que obviamente Va a venir. Obviamente vendrían aplicaciones básicas como, no sé, MSN, Netflix, YouTube, ves YouTube en una tableta con la aplicación de Xbox. Y ya. Y Explorer también, se nos ha pasado. Pues, sí, aunque también hay que ver mucho eso de la interfaz, pero a mí sí me llamó la atención eso de que se adaptara a la interfaz, no era así nada más, te ponen ahí y abre y ya. Y especialmente lo que mencionaron en la conferencia, ¿no se habían animado a hacer este navegador? Porque no sentían las suficientes herramientas para pues hacer una experiencia agradable, ¿no? No, imagínense la ventanota nada más, tan solo conecten su computadora a una pantalla y si no es tan cómodo. Y con estos nuevos dispositivos, ya con Kinect, con Smart Glass, ya va a ser más sencillo y más... Que sigue siendo incómodo, técnicamente, digo, porque... Bueno, ¿por va a ser nada más para... Pues es que nada más es como que para investigar detalles muy, muy básicos, o sea... No te imagínate que a bloguear. Hay mucha gente que sí se mete todavía a ver así, esas cosas, ¿no? Y que sí te puedas meter, está a gusto, porque sí de hoy, okay, me voy a la lab... Pero, no, en lo que te andas checando cuál es la página correcta, ya aprendiste el lab, ya imprimiste todo. Bueno, el chiste de tenerlo todo en una sola plataforma, esa comodidad, eso es lo... Bueno, a ver qué tal, pero hasta ahorita lo que me ha llamado la atención... Imprimir pantallas, Spartan. todas las demás aplicaciones me ha gustado cómo las han salido... implementar, ¿no? Dentro de la Xbox, eso me llama la atención, de que si siguen esos mismos pasos, vamos a tener una buena experiencia con navegador. Lo, pero lo que sí necesitan, que yo creo que van a hacer con el Smart Glass, va a ser cambiar toda la interfaz, porque es horrible. Pues tal vez, Adam, como dices, una nueva actualización, un nuevo, una nueva, ¿cómo se llama? Sí, la tienen que adaptar para que se maneje con control y con Kinect, porque los mosaicos son horribles, o sea, te tardas horas en buscar contenido. Si no es tan orgánico el asunto, es como... Pero a ver qué tal, seguro que los, Microsoft está haciendo cosas muy interesantes a nivel software, no por nada su fuerte, y a ver qué tal están adaptando esto con la Xbox, pero a mí sí me agrada que estén metiéndole más cosas y más cosas, y que le estén dando más vida, ¿no? Que es lo que me ha agradado tan mucho el E3, que no hay mucha prisa por otra generación de consolas, que realmente me agrada que lo alarguen, y lo mismo, ¿no? También muchos buenos juegos que ya se están creando. Hoy ya llegamos a un punto donde las compañías ya se adaptaron, ya saben cómo programar, cómo desarrollar bien para las consolas. Estamos viendo muy, muy buenos juegos con capacidades así increíbles, tanto gráficamente como física e inteligencia artificial y varios otros aspectos, pero es lo que me agrada, que no es realmente la prisa. Me iba a dar miedo ver un teaser de uno Play 4 o el Xbox 720, no sé, pero es lo que me alentó, ver más juegos y menos prisa por sacar otra consola. Sí, no, bueno, yo creo que a final de cuentas ese tipo de experimentos, porque a final de cuentas es lo que es el Smart Glass, yo creo que corresponde mucho a esta tendencia de intentar hacer que tu consola sea tu centro de entretenimiento, y que ya lo hemos visto de parte de otras muchas desarrolladoras de hardware, ¿no? Yo creo que es buena la tendencia, porque siempre se va a buscar de repente, no digo que todo mundo, porque pues, imagino que los hardcore gamers estarán precisamente odiando este tipo de opiniones. Yo creo que sí es muy válido que de repente pues, la gente que agarra un poco las consolas de manera casual tenga opciones para hacer otras cosas, ¿no? ¿Por qué no buscarle precisamente este sentido de entretenimiento que, pues, a final de cuentas, es lo que ha venido a distinguir mucho esta generación de consolas? Ya no nada más centrarse en reproducir juegos, como es la tradición nintendera. Amigo Icaro, no te vas a enojar. ¿Y por qué no abrir de repente esas barreras, ¿no? Y intentar ofrecer contenido. Hay muchas cosas todavía que ver. Las negociaciones van a ser infinitas. Ya sabemos precisamente cómo es esto con las barreras, como se dice, fronterizas del internet y las conexiones. Entonces, pues bueno, sería cosa de ver en qué medida nos va a llegar este tipo de servicios que pretende vincular Smart Glass. A mí me atrae, es bastante interesante. Digo, no, a lo mejor no está tan enfocado a lo que es el gameplay. No dudo que pues ya teniendo la plataforma al rato hay unos experimentos, ¿no? Para intentar ahora sí darle un poquito de forma a esas opiniones que hay ahorita de que, ¿cómo se llama? De que precisamente atente, o sea una especie de competencia directa de lo que es el contacto el mando del Nintendo Wii U. Entonces, pues vamos a ver, ahorita me gusta a mí la propuesta y pues vamos a ver qué onda, que se pueden sacar y cuándo va a estar disponible por acá. ¿Ya hay fecha para que esté esto disponible o simplemente está en coming soon? Según eso, dicen que final de año, pero por lo que hoy dijo Phil Spencer de Microsoft, parece ser que llegue en otoño. Me agrada, de todos modos. Vamos a ver qué ocurre de aquí hasta allá. Sí, va con lo de Angel, que él dice que... Y también con lo que comenta Larjual, de que están agregando más y más servicios, realmente, que no le cuentas todo de software. Y yo creo que todo esto es una comparación directa. O sea, si ¿en qué año salió Xbox? ¿2006? ¿Qué te ofrecía la consola en ese entonces y qué te ofrece ahora? En 2006 comprabas tu Xbox y al mismo precio o más cara de lo que está ahorita. Y era una consola de videojuegos, podías ponerle una USB, ver tus películas, escuchar música y hasta ahí se acabó. Hoy un Xbox ya no es solo para eso y a final de cuentas le agrega más plusvalía a lo que estás comprando. Independientemente si lo usas o no, ahí está el servicio. Por ejemplo, el navegador de Internet Explorer a mí sí me gustó cómo lo están presentando. Y no sé, si está un poquito feo la interfaz, sí coincido con eso. La interfaz actual no es tan dinámica como lo era antes. Pero todo esto es para que, bueno, puedan integrar Kinect y puedan integrar otras cosas. Y en los servicios que sí han llegado a México, como Netflix y el bazar de Zoom, que no muchos pelan, pero hace poquito yo me puse ahí a husmear. Y tienen bastantes buenas cosas. O sea, tienen películas de lanzamiento, cuando se lanzan en formato físico, pues también ya están ahí en Zoom, realmente salen bastante, casi al mismo tiempo, y la puedes adquirir tú, te la compras con Microsoft Points y te ahorras la ida a la tienda de que quieras. Oye, Spartan. Sí, dime. Pero por rentar o comprar una película relativamente nueva, sacas un mes de Netflix. Ok, sí, nada más te estoy dando el análogo de que está el servicio ahí. O sea, está ahí la funcionalidad. No, pero, por ejemplo, de Netflix... Es una película relativamente... Pero seamos sinceros, Martín. En Netflix encuentras películas de lanzamiento. Cuando yo tuve el mes, no, el catálogo estaba desactualizadísimo. Netflix tiene otro público, o sea, no es tanto... Entonces, ¿por qué hacer la comparación? Porque es que la bronca del catálogo, y ahí te va... La bronca es que el servicio está bien, pero los costos son los que rompen un poquito, porque es muy caro, bueno, o sea, por donde le quieras, es muy caro, y ya te digo, o sea, no es la comparación directa de, es mejor Netflix que Zoom, porque al final de cuentas el contenido es diferente, pero las propuestas y los costos, pues hacen que uno sí sea viable y otro no, así lo veo yo. Pero pues realmente no es tan caro, bueno, haciendo la comparación en comprar una película. ¿Tú en cuánto compras una película, Martín? Por ejemplo, supongamos que la compraras, ya casi no tienes la intención de comprarla. Ajá. Si es Blu-ray, pues, no sé, ¿qué te gusta? ¿250? Si okay. Si es DVD, no sé, 150, lo más caro que ando comprando. Okay, estoy de acuerdo en que, en efecto, en Zoom están más caras. Las películas te llegan a costar $270, $300 haciendo la conversión de Microsoft Points de lanzamiento. Pero está este detalle, incluso los Games on Demand, todo eso es más caro, cosas que maneja la misma compañía de Microsoft. Pero te ahorras el hecho de que, pues, no sé, ir hasta allá, todo lo demás, lo que siempre se ha discutido de digital contra físico. Sí, es más caro, en efecto. Pero, o sea, no es la diferencia descomunal, porque, o sea, igual te las descargas en 1080p, que es la calidad que trae un Blu-ray en cuanto a definición. Cabe aclarar. ¿Sabes, Spartan? Para aclarar el tema y ya no darte tanta vuelta yo, a mí Zoom me gusta para comprar y no para rentar. En eso estoy de acuerdo contigo. Ah, ok. Sí. Entonces, pues bueno, pensé que estabas en desacuerdo total con Zoom. En efecto, para comprar a mí también me agrada. Y para rentar, sí, también está medio cariñosón, pero no creas, de repente si hay por ahí una que otra película buena, por ejemplo, El Señor de los Anillos, cualquiera, 210 Microsoft Points. ¿210? Te lo juro. Ah, no, está barato. Muy bien, punto para ti, Spartan, ya te vuelvo a reclamar. Ah, ok, muchas gracias. Saludos, Martín. Entonces, como decía, da más contenidos y da muchísimas más cosas de lo que daba hace 6 años. Entonces, por ese punto, estoy de acuerdo en todo eso. Pero aquí, contrario un poco de lo que dijo Croal Arjual, de que él está contento de que no le hayan mostrado un tráiler de nueva consola. No nos surge una nueva consola por ahora, pero ya se siente la deficiencia. Por ejemplo, Euram, él bien sabe, hice un análogo el otro día de Battlefield 3. Ok, obviamente la diferencia gráfica de Battlefield 3 en una PC y en una consola es bastante. Pero a lo que muchos gamers nos gusta, me incluyo, es más que nada el gameplay. Entonces, dirán, ¿cuál es la diferencia entre Battlefield PC y consola? Pues bueno, que mientras en Battlefield PC te encuentras partidas de 64 tipos matándose, en consolas el máximo simplemente es 24. Entonces ahí ya afecta la jugabilidad, y eso es algo que va a empezar a notarse cada vez y cada vez más. En lo cual, por eso a mí sí me gustaría... Y lo confieso, sí me hubiera dado un poquito de gusto que ya hubieran anunciado una nueva generación. Por ese aspecto. De ahí en fuera, pues, no creo que haya tanta urgencia. Mientras sigan entregando juegos buenos, yo creo que, pues, ahí está. Eso es todo. Continuamos con lo que sigue, que es el siguiente punto clave de E3, que es Dead Space 3, que, pues, por ahí... No sé qué tanto les haya gustado a ustedes. Creo que Dead Space 3 ya llevaba anunciado prácticamente a base de rumores desde hace unos meses, desde hace 2 meses antes de E3, pero este E3 se vino a confirmar. Se mostró un tráiler que por ahí a mucha gente dejó preocupada en el sentido de que el juego ya se iba a un lado más tipo acción, que era algo que los fanáticos de Resident Evil se quejaban de Resident Evil y por ellos, digamos, se encomendaban a Dead Space como la nueva saga del survival horror. Y ahora estamos viendo que la saga de Dead Space pues ya está yendo hacia ese camino también, ¿no? Entonces, no sé, igual no sé a Martín qué le haya parecido este tipo, o bueno, que se haya confirmado Dead Space 3 y que se haya tomado ese giro de 360 grados que pienso yo que tomó. Pero tampoco es, digo, hay que cambiar un poquito la historia, digo, al menos no es tan mal la idea. Obviamente si es el único survival, era de lo mejor que hay en la generación, de las sagas más cuidadas. Pero también hay que darle más oportunidad al gameplay, o sea, hay que ver también un poquito con las modificaciones del cooperativo, de quitar el multiplayer. Y hay que ver cómo pueden adaptar la historia para darte un poco más de... Pues a lo mejor va a ser un poco más de survival, ya no va a ser tanto horror. Pero yo creo que hay que darle la oportunidad porque el de los juegos es de las sagas más cuidadas de la generación, así que hay que tomarse en cuenta. Otro detalle, yo creo que también esa modificación, sin romperle como que el alma, pues también significa para agarrar un público un poco más amplio, porque pues también el público que tiene Dead Space no es tan grande como el que tiene obviamente un shooter en tercera persona, así que yo de primera no lo veo mal, digo, hay que darle la oportunidad, igual que un gran juego. Pues mira, yo te soy sincero, no he jugado ningún Dead Space, solo te conozco el que es así como que terror en el espacio. Entonces, por lo poquito que vi de los trailers, de cómo están así corriendo y disparos y explosiones, pues sí me imagino un poco el descontento de los fanáticos de la saga, de que les hayan cambiado de su survival horror por, ¿cómo se llama?, por algo más de acción. Pero hasta donde yo tenía entendido, esas cosas que mostraron de explosiones y demás era parte del multijugador, cosa de la que estaban quejando. Pero por lo que tengo entendido, como ya les dije, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Supuestamente la campaña está hecha así como que todavía del estilo clásico de sigilo y miedo y mutaciones extraterrestres raras. Y el multijugador, que no sé si, la verdad, si estuvo bien que lo metieran, pero pues bueno, ya saben que primero es de EA y le gusta hacer dinero. Y con Mass Effect me quedó muy claro de que ese era su blanco. Al venderte paquetitos y demás, no dudo que vayan a hacer lo mismo en Dead Space. Pero pues igual, si en Mass Effect dejaron la campaña intacta, excepto por el final, pero bueno, no se discutirá hoy. No dudo que en Dead Space hagan lo mismo y pues espero, sinceramente, y me me pongo en los zapatos de los fans, que le saquen su juego de survival horror, que tanto necesitan, porque ya ese género está muy muerto actualmente. Ok, hablando ya de Dead Space, hay unas como dato curioso, mucha gente lo confunde ahí con Lost Planet, no sé cómo habrá estado, Lost Planet 3 me refiero, no sé cómo habrá estado el rollo de quién inspiró en quién, pero sí como mencioné hace rato, Carlos, Dead Space ya está súper cantado desde el año pasado, y me acuerdo que estaban mostrando que logos y demás, pero sí fue sorprendente ver el ambiente y que se agregara más bien este modo cooperativo. Me gusta esta nueva dinámica que he visto ahorita en muchos juegos que se trataron en E3, en la reacción con el ambiente, con lo que va sucediendo durante el juego, las conversaciones, los gestos, los movimientos de los personajes, y eso es algo que vimos aquí en Dead Space 3, donde la experiencia va a ser muy diferente, hay que recalcar esto, si lo juegas en cooperativa o solo, que también se va a poder, vas a poder jugar. Hagan de cuenta que pasa mucho este fenómeno, que estás jugando un juego de este género survival y pues realmente luego te acompaña un amigo y así, pero pues son de un jugador, ¿no? Y te quedas así como con tu compañero pues super fiel ahí viéndote como juegas y demás, y ahora vas a tener la opción de llegar a un checkpoint y agregarte a la aventura, ¿no? De una manera muy orgánica te va a liberar como este modo cooperativo. Y eso es lo interesante, ¿no? Que me llamó la atención de este Space. Y como muchos van a empezar a decir, no, pues es que ya se vendieron, Electronic Arts ya soltó Space a otro género, pero realmente no lo sé, vimos muchas de las cosas que se mantuvieron del 1 y del 2, que en el 2 ya también recuerden, ya no era, ya era más cantado el asunto de lo de la acción, pero me agrada, también me quiero ver mucho lo de Lost Planet, que también dieron como que el giro, a ver qué tal se parecen o qué, cuáles van a ser los elementos que cada uno por los que resalte, pero a ver qué tal, sí me gusta mucho y a ver qué tal con este giro que le están dando a la trama en Dead Space. Y está padre eso, que refresquen cada entrega, que no sea como lo mismo que luego igual nos quejamos aquí, el mismo juego, el mismo demás, que traten de refrescarlas con agregando otros elementos, dándoles giros de 360 grados, pero que así sea en cada entrega, ¿no? Que no sea nada más por una tendencia de modas o de lo que se está vendiendo más actualmente en el mercado. Pero a ver qué tal, yo creo que fue de lo mejorcito que vimos en este 3. Y no por nada ahorita Electronic Arts está cosechando precisamente frutos de esas nuevas IPs que se arriesgó en su momento a darle la oportunidad, ¿no? Tal vez el primer Dead Space era así como un juego tipo así de culto, que mucha gente así como no lo ubicaba y como que empezó a vender mucho después, ¿no? De su que había salido, y lo suficiente como para ver una secuela y ahorita esta tercera parte. Pero sí, sin duda, yo creo que va a ser un buen juego. Muchos les dieron ahí su thumb arriba. Y a ver qué tal nos va. Creo que sale a finales, no recuerdo bien la fecha. No sé por ahí me puedan comentar. Febrero. Hasta el 2013. Bueno, otro que se nos va hasta el otro año. Es la fecha más o menos regular de Dead Space. Siempre llega como que sí, por febrero o marzo. Dead Space 2 salió en febrero del 2011. Ajá, exactamente. Y perfecto, ¿no? Para esas fechas en que casi no hay... No, Alarcán, estás mal, mi chavo, ya... Bueno, el otro año que viene sí va a estar súper atascado, que ya muchos se rajaron y se lanzaron hasta el otro año. Pero bueno, a ver, ¿qué tal? Yo por esas fechas ya ando ahorrando, porque sí, comprar en diciembre está medio arriesgado. Pero a ver qué tal con Dead Space. ¿Qué tal resulta? Y ya veremos qué tal. A ver si ahora sí termina por dar un... como que el salto, ¿no? Porque Dead Space ahí dejó como que la incógnita de si ya había alcanzado a otro tipo de juegos y ya había dejado como que la huella, ¿no? Dead Space 1 yo siento que igual sí dejó como que una huella muy profunda, sobre todo para la gente que no esperaba nada del juego y que de repente se sorprendió, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos más de Dead Space en el futuro y veremos qué tal le va, sobre todo con estas nuevas implementaciones que van más a la acción frenética, por así decirlo. Y vamos a continuar con los, digámoslo así, pilares de este E3. Pasamos al punto número 4, que yo creo que es uno de los más emocionantes para todos, que es Watch Dogs, anunciado por Ubisoft al final de su conferencia, y que pues por ahí generó bastante expectativa, ¿no? Siendo que nada más se mostró un tráiler, pero creo que este tráiler nos lo vendió el juego a todos y que... sobre todo en aspecto técnico, nos dejó convencidos de que podría ser, bueno, hasta nos dejó dudando de si esto era un juego de actual generación. Pero bueno, Spartan, ¿querías comentar algo? A ver, adelante. Primero que nada, sí se mostró gameplay. Y como lo comentaba, ¿qué día que estuviste en Pixelania, Martín? ¿El sábado o viernes? ¿De cuál? ¿El último o el jueves? El último. ¿Jueves? El último fue el jueves. En el que, bueno, en fin, el último. Ajá, ese mero. Sí, como lo comentaba Martín, da muy buen sabor de boca por la temática, etcétera. Pero, digo, faltará que nos muestren más, ¿no? O sea, a mí me encantó lo que vi. Me encantó lo bien trabajado que está gráficamente hablando. O sea, digo, ya todos vimos qué tan bueno se puede poner este asunto, pero también digo, hay que estar en un poquito escépticos ante este aspecto, porque pues como puede ser lo mejor del juego que nos enseñaron, que cumplieron con el objetivo, que es venderlo, ¿no? Que pues, que sea un fiasco, ¿no? O sea, entonces está confirmado por, y espero no estarme equivocando, que está para 360, PlayStation 3 y PC, no para Wii U. De hecho, lo comentábamos en ese día, que si era para Wii U, que si era de Wii U, no. Entonces, para 360 y PC, y no dudo que esa versión que se esté viendo a lo mejor esté corriendo en una PC. Entonces falta ver qué tal, ¿no? O sea, qué más nos puede ofrecer. Más es que de tan buen sabor de boca que dejó el tráiler junto con el gameplay, porque fueron dos, y esas transiciones entre cinemática o cómo era, bueno, el diálogo y el mismo juego, toda supernatural, etcétera, y el juego de luces, ¿no? O sea, vemos si pues sí damos el punto de vista, pues sí fue uno de los mejores juegos presentados en este E3, ¿no? Si no es que el mejor. Pero yo me mantendría un poquito escéptico en este aspecto. En su momento, pues sí, me quedé hypeado, estoy hypeado todavía, o sea, digo, bueno, pues todavía falta ver más. Pero en general me dejó una muy buena impresión. Se ve que retoma muchas cosas de varios juegos, desde el hacking, desde el bullet time, o sea, ahí se veía un mapa, a lo mejor sea un sandbox, no lo sabemos. Entonces ese tipo de perspectivas, pues habrá que verlas, ¿no? Entonces yo me voy a un poquito al lado escéptico, ya ahorita ya meditando las cosas un poquito más en frío, y esperar que nos muestren más, ¿no? Porque como por ahí decían acertadamente, y de nuevo disculpen por citar Pixelania, es a ver qué nos vuelven a enseñar, porque dejaron la vara muy alta. Entonces pues que nos enseñen algo igual, del mismo nivel. O sea, lo siguiente que nos enseñen, que sea algo del mismo nivel o mejor. Entonces ya yo creo que podremos constatar que futuramente será un muy buen juego. Por lo pronto, lo que enseñaron es excelente. No sé si alguien comparta mi opinión. Nada, así como que me gustaría poner así como un poquito de tu contexto de, por parte de Ubisoft, de este 3 fue ahora sí que uno de los protagonistas, si no es que uno de los de las compañías que presentaron grandes cosas, entre ellas por supuesto Watch Dogs. Me encanta eso, ¿no? ¿Quién diría que una compañía daría así que no fuera de las grandes Sony, Microsoft, Nintendo? Sería lo que llevaría el E3, bueno, para mi consideración, por presentar estas nuevas, no sé, estos grandes juegos, y también como asterisco poner ahí de que qué mejor Ubisoft puso un demo de cómo funciona un juego de la Wii U que Nintendo, ¿no? No sé por qué ahí me causó como cierta... ¿por qué Nintendo no hizo eso? O al menos presentaron el mismo demo de un juego, en cómo funciona su Wii U, para que muchos también vieran cómo era en acción, cómo se está trabajando y esas posibilidades, ¿no? Y bueno, ya enfocándonos, nada más quería mencionar eso de Ubisoft, que se lo aplaudo por trabajar en, por supuesto, sus juegos exitosos de Assassin's Creed, en su nuevo Splinter Cell, que también se ve bastante, bastante bien, y el increíble juego de plataformas que es Rayman Origins, que prácticamente, Rayman Origins y por supuesto Rayman Legends, las versiones que van a salir para Vita, para Wii y todo eso. Me gusta mucho lo que está desarrollando, y bueno, ya con Watch Dogs nos hace ver. Yo pensé que iba a ser algo como para la siguiente generación, pero no, sí, resulta que sí va a ser para esta, para retomar lo que les mencioné hace rato, de qué prisa tienen las personas en tener otras consolas, ¿no? Si vemos que ya estamos llegando a un nivel de, por decir, de práctica increíble por parte de los desarrolladores, que ya estamos teniendo ese tipo de proyectos, ¿no? Y eso me vuela la tapa de los sesos, en saber que están trabajando y que es todavía lo que nos pueden entregar, ¿no? Todo el jugo que le pone exprimir a esta actual generación. Y sí, ¿no? Se ve un gameplay interesante, y como mencionan, me extrañó eso lo de Wii U, que no se esté trabajando, o al menos no por el momento, porque yo creo que sería una plataforma ideal para aprovechar esto de los menús, de hackear y demás, como ser otra herramienta interesante. Me hubiera gustado ver eso, hubiera estado increíble que lo mostraran en la conferencia de Nintendo, pero bueno, no sucedió, no está trabajando. Y sí, yo creo que entre este juego y The Last of Us fue como de lo más interesante, y ojalá, como mencionan, esa misma vara alta que ya nos dejaron con ese super hype de okay, esto ya es el futuro, ¿no? De un sandbox que vamos a tener en la ciudad de Chicago, donde vamos a tener poder de hackear todo lo que sea electrónico en la ciudad, oír conversaciones, tener acción, también modo stealth, Es increíble, se ve muy muy padre y muy pulido todos estos detalles, y que por supuesto también se ve influenciado por otros juegos con mecánicas similares como Uncharted, que fue como que empezó a poner la vara en esto de cosas cinematográficas, y que se viera muy orgánico el gameplay en la acción y los sucesos. Está muy padre Watch Dogs, y a ver qué tal. No imagino, el próximo año va a estar de locos con todos estos juegos que ya se anunciaron, y a ver qué tal. Pero sí, sin duda es como de las estrellitas que se llevaron este 3-2002. Pues bueno, no quiero hablar sobre lo que ya han comentado, porque sí, ya vimos el demo, vimos las cinemáticas, vimos todo. En efecto, trae mucho hype, y sí va a ser interesante cómo van a mantener los interesados en el juego. Yo lo que quiero rescatar de esto del anuncio de Watch Dogs es que el E3 solía hacer eso, y por eso me encantó Watch Dogs, por el hecho de que no fue como en el año anterior ni como los años anteriores, donde ¡ay, se nos filtró que va a salir Halo 4! ¡Ay, se nos filtró que va a salir X cosa! O sea, se lo tenían muy bien guardado. De hecho, nadie se esperaba absolutamente nada, hasta donde yo tengo entendido. Ni nombres se habían mencionado, ni indirectos, ni nada. O sea, no, simplemente fue lo que era el E3, un anuncio del que nadie sabía nada, compró una propuesta nueva. Esa es la parte que yo rescato, el hecho de que esa presentación de Ubisoft me dio lo que yo tanto había esperado del E3 y que tanto le hacía falta, que te presentaran algo que se tenían escondido, y no solo eso, sino que resultó ser algo que nos entusiasmó bastante, porque hasta el momento todos, a pesar de que por ejemplo Abraham dice que se lo va a llevar con cautela, aún así él acepta que pues le llamó la atención, que le interesó. E igual yo, me interesó bastante. Igual, y si ya después resulta ser un juego bien apestoso o un juegazo, eso por el momento no lo sabemos y no lo vamos a ver en un buen rato. Pero de que nos generó y nos dio un muy grato recuerdo de lo que era emocionarse, eso sí lo hizo, y por eso para mí el anuncio de Watch Dogs fue lo mejor del E3. Okay. Porque sí, y ya. Que no les dejó la sensación de que, bueno, ya viéndolo fríamente, el juego, no, y desde un punto de vista un poco menos, digamos, hypeante, ya pasado el furor de la conferencia, ¿no les dejó la sensación de que estaba muy Assassin's Creed, pero tipo moderno? Pero a ver, Martín, ¿tú qué opinas? ¿No crees que se parece un poco a Assassin's Creed? Sería un insulto decir eso, creo. Así es. No, eres grande, Martín. Gracias, sí, pero, sí, soy. Grande, Martín, grande. Gracias, bro. Muy grande. Es que creo, no, ya dejen de decir eso. Mientras más ves el video, más ganas te dan de seguir analizando el nivel de detalle en todos los aspectos. Yo creo que Watch Dogs, por lo menos para mí, es el juego que más me ha sorprendido en 3 o 4 años de E3 sin ningún problema. O sea, igual, para no repetir cosas, pues ya Ubisoft, pues hizo algo que nadie esperaba. Yo creo que es un hype similar al primer Assassin's Creed. Era impresionante ver cómo veías que escalaba en todas las casas, que podía interactuar, digamos, con todas las personas, y esos detalles. Pero es que por donde lo quiero ver, o sea, lo ves en el tipo sandbox y dices, oye, este sandbox se ve bien. Lo ves en espionaje y dices, el gameplay se presta bien. Hasta ves los cinemas, ves las expresiones faciales y dices, wey, este tiene mejor trabajo que el que se la pasa alardeando Rockstar con sus expresiones que parecen monstruos. Ves el bullet time, o sea, sí, es un juego demasiado perfecto que creo que está destinado Ubisoft a... Es que, ¿qué haces cuando presentas un juego con 10 minutos de gameplay? O sea, ya no es ni trailer, nada. Arrancas con 10 minutos de gameplay y es demasiado perfecto. O sea, no sé, que hay que seguir esperando. Igual nada más para complementar, el juego está anunciado para PC, pero para consolas, no se especificó Play 3, Xbox 360, Wii U. Obviamente serían esos, pero conociendo a Ubisoft, podría llegar hasta PlayStation Vita, no lo descarten. Pero Watch Dogs es el juego, pues un juego que nunca esperábamos, y que realmente creo que nadie aquí sabe cómo reaccionar con un título así, por lo menos yo creo. Ok, que sí tienes razón, es de repente un título que nos sorprendió a todos, sobre todo por el momento, ¿no? Porque pues tú esperabas de Ubisoft cualquier cosa, sobre ¿qué? Todo con ya haber presentado Assassin's Creed, te quedabas como que con, no, pues ya no pueden presentar algo más, ¿no? O sea... ¿Sabes qué pasa, Icaro? Sí. Nunca hemos visto un juego así, creo. ¿Cómo no? Y o sea, una innovación, según yo. Que Icaro nos diga uno, o sea, uno. Deus Ex Human Revolution. No, no es cierto. ¿Viste el tráiler? Vean el tráiler de que... Este es interacción social, o sea... Ándale. Perdón, pídelo. No, sí, ah, no, o sea, yo no he visto un juego así. Al inicio la gente decía, ay, parece Grand Theft Auto. Luego decían, ay, parece Max Payne. O sea, parece todo, güey. Hasta va a sacar una espada y se va a subir en un caballo y va a aparecer Zelda. O sea, parece todo ese juego. Parece Mario increíble. Bros. Ajá, va a pisar tortugas. También. No, yo creo que eso es lo que más te sorprende. Es un juego... muy entre comillas, es un juego tan hollywoodense, pero nunca has visto un título que te ofrezca, es como un mundo abierto, pero con todos los géneros. Es como entrar a una dulcería y toma lo que quieras, ¿no? Algo así. La verdad, y es lo que nos mostraron, no sé. Pues es que eso es como lo que el trailer mostraron. Está muy hypeante, ¿no? Y todos toman algo, no, todos toman algo y se lo llevan, y es como que con esto lo compro, ¿no? Pero unos no dicen que los gráficos, no, otros dicen que la... Otros dicen que la trama... Trailer, hay 20... Trailer de uno de Final Fantasy y piensan lo mismo, pero este no es trailer, este es gameplay. Este es gameplay, sí. Bueno, entonces... aparentemente, obviamente, bueno, pero esto se lo dicen como gameplay, se acabó. Bueno, o sea, no... es que aquí la bronca, perdón, ya voy a dejar hablar. Aquí la bronca es que cuando tú te imaginas jugar eso... No te imaginas jugar eso, o sea, no puedes razonar cómo puedes estar jugando algo así. Se ve tan bien estructurado, te parece perfecto. Yo lo que quiero sentir es como el control, porque sí, como le dices, ¿no? No te imaginas bien cómo lo vas a manejar, ¿no? Del submenú de hackear todas las opciones que te aparecen. Ahí te aparecían cómo manejar los celulares, oír las conversaciones, lo que aparece en los monitores. Eso es lo que no imagino. Y luego, ok, se transforma en un shooter y no sé realmente. Ojalá y ese, que también ahí ese aspecto sí lleguen a hacer un buen control, ¿no? Si no, va a ser como medio complicado. No es tan complicado, si lo piensas. Y bueno, vamos a comentar rápido el tráiler, o sea, en el momento de cuando sale en la calle y se tapa la bota, y como que ya se convierte automáticamente en un shooter en tercera persona. Cuando va caminando al inicio es como un Heavy Rain. Ándale. Entra... A lo mejor y con eso a lo mejor como que dependiendo de la situación cambia el tipo de control, ¿no? Exactamente. Es demasiado perfecto, es el problema. Ajá. Sí, es un juego y no sé realmente, bueno, es lo que me alegra de Yu es que se arriesgan, ¿no? En sacar pero esto es que... y pero porque es que sí, es como de es engañoso, ¿eh? Pues es que, pero yo prefería verlo como del lado, es como de optimista. Hay que verle el lado. Imagínate qué quemón sería, ok, presentas esto, hype, y a la hora de la hora termina siendo algo, no creo que realmente Ubisoft se atreva a hacer esto. Es que Watch Dogs, por lo que vimos, es un juego triple A, es un Uncharted, o sea... Pues así como... ¿Qué pasa, Carlos? A ver, ¿no? Así como lo veo, pienso que va a ser como que el futuro, ¿no? De Ubisoft, o sea, como que ya dijeron, a ver, hay que hacer algo porque si le seguimos con Assassin's Creed se nos va a quemar para la siguiente generación, ¿no? No, o sea, pero a Ubisoft le va bastante bien, digo, John Dance, no, pero yo pienso que este va a ser como que su juego del que se van a agarrar fuerte en los próximos años, o al menos así lo pienso, porque sobre todo por lo que dijeron de que este juego ya tenía 2 años atrás en desarrollo. Siento que este va a ser como que el pilar del que se van a agarrar cuando digan, no, pues, hay que tomar otra base, porque si nos quedamos con puro Assassin's Creed, va a llegar un momento en el que, pues, inevitablemente la gente va a querer algo diferente, ¿no? O sea, dejen ustedes que sea Assassin's Creed, o sea, van a querer algo que no sea Assassin's Creed. Yo nunca trae otro juego igualito que nadie pela. Yo les digo, Rainbow Six se ve demasiado, también se ve igual de bueno, pero nadie que no pela. Mostraron nada, ¿verdad? ¿Cómo? No, en este año no, y pasó exactamente igual el año pasado. Liberaron un tráiler con, digamos, con gameplay de 6 minutos y se ve igual de increíble. Pero nadie lo peló hasta el momento. ¿Por qué? Porque es un shooter, porque va a pelear contra los FPS y bla, bla, bla. Sí, qué bueno que mencionas eso, porque al igual ese fenómeno de que muchos juegos que se presentaron el año pasado, curioso, no supimos nada de este. Y no solamente con Rainbow Six, pero eso está padre, que sí siguen trabajando y a ver qué nos espera en, no sé, un año. A ver, nos van a presentar tal vez otras dos sorpresas como de este estilo en otras compañías, ¿no? También algo que nada más ahí que quería mencionar, lo del Fox Engine. Yo pensé que íbamos a ver algo así de, a ver qué tal, tanto que habla. Pues ya hay, el Pro Evolution trae Fox Engine. Pero no, no sé, es el próximo. ¿Seguro? Sí, sí, ese, ¿no? Es el próximo. Este, porque dijeron que que este nuevo PES 13 o PES 2013, como le quieran poner, este no estaba dirigido por este personaje que estuvo en el EGS, que ahorita se me fue el nombre, Sivas, sí, exactamente. El Soba. Que no estaba dirigido por él y que él ya estaba trabajando en un proyecto supuestamente más ambicioso, ¿no? Que muchos dicen sería un PES ya con un nuevo motor gráfico. Sería este, ¿no? El Fox Engine. Bueno, que nace ese sentimiento, ¿no? De saber, imagínense que están trabajando, que no se ha mostrado, o que ya mostraron y otra vez se lo guardaron en el maletín de los secretos para el siguiente año. Va a estar también roto, ¿eh? Mucho el sentimiento que se tuvo este 3 de, ay, bueno, no hubo nueva consola, nueva. Sí, pues realmente vean el lado positivo. Hubo buenos experimentos que nos están mostrando y nos pone, como dice Martín, como imaginarnos que realmente si van a estar buenos o si van a estar mucho mejores. No sé, yo estoy como tranquilo de lo que mostró, pero Yuffie sí fue protagonista y se aplaude, ¿eh? Y muchos luego les tiran a esos Jotan, pues prácticamente es el que les da el dinero para seguir haciendo esos juegos, ¿no? O los Assassins que venden también pues bastante bien y luego se quejan de hay uno cada año y uno son de relleno y bla bla bla, pero ya ven que vale la pena, no más están sacando ordeñando a la vaca a lo bestia, sino sí están sabiendo tener visión, ¿no? Para ver qué es lo que están desarrollando en con otras IPs. Ajá. o cómo evolucionando con sus franquicias, ¿no? Sí. Que por ahí nada más me quedé con ganas de esperar otro Príncipe de Persia, ¿no? Pero creo que eso ya no lo veremos, al menos en esta generación. Sí, eso va a llegar después de los Assassin's Creed 3, lo aseguro. Ah, bueno, esperemos. Lo firmo de ahorita. Ok, entonces ahí Martín ya lo prometió. Bueno, vamos a pasar con lo siguiente, con el siguiente pilar de este 3, por así decirlo, que es Wonderbook, que es este nuevo, por así decirlo, aplicación para PlayStation Move, en la que, digámoslo así, buscan atraer a los usuarios más casuales y, pues, digámoslo así, crear como que una especie de libros interactivos para igual así crear, digámoslo así, realidad aumentada a base de estos libros y que haya como que una experiencia un poco más interactiva, ¿no? O sea, que tu libro no sea solo un libro, sino también sea una experiencia que puedas llevar al nivel de un videojuego. Entonces, creo que fue una de las cosas que más hizo énfasis también Sony en su presentación y de las que quizás pues no nos llamaron mucho la atención, pero sobre todo es interesante porque tratan de... Es como, digámoslo así, la última bomba de oxígeno para el PlayStation Move, porque, digámoslo así, que al menos yo siento esa percepción de que ya no hay ese de apoyo tan grande como lo hubo en su lanzamiento, pero no sé, Martín, si también le dejó esa percepción de que vamos a lanzar esto último para Move, a ver si ahora sí pega. No, ¿sabes qué pasa? Yo lo veo más como una... como entre juego y aplicación, creo que es un experimento interesante de seguir usando la realidad aumentada. Y a mí sí, sí me agrada la idea, digo, obviamente pues no somos el público, pero pues está padre, digo, va dirigido para los niños, y creo que si haces una alianza con algunos autores o famosos o algunas marcas reconocidas, puede ser un producto muy, muy padre, y ahí demostraría un poquito también que pues, el PlayStation Move dicen, bueno, si no lo vamos a usar ahorita para jugar, pues vamos a intentar aplicarlo con algo, y la realidad aumentada es lo de hoy, creo. Entonces, con eso me hace una estrategia bastante buena, y que el hardcore gamer, o como le quieran decir, que le valga madre, digo, si quieren ver Harry Potter o algo, que agarren su libro. Pues sí, como dice Martín, ¿no? Si no es lo tuyo también, ¿por qué ese rant tan random? Sí. Sin justificación, ¿no? Como dicen, es bueno que sigan apostando por esos nuevos mercados, ¿no? Que están creciendo y que ya son, ahora sí que, otro pilar importante. Y qué bueno que no dejen morir ese bonito hardware que es PlayStation Move. A mí me agradaba el potencial que tenía. Lamentablemente no le fue tan bien, pero qué bueno que con estas experiencias, que creo fue que de las cosas que sí pegaron, por ahí también como ese simulador de mascotas, se me fue todo el nombre, pero está padre esas interacciones y que te lo bondolien ahí para los chavitos, está súper padre, ¿no? Y también como para seguir experimentando, para ver que tal vez se pueda hacer un, no sé, algo similar para la siguiente generación, no sé, pero que el chiste es que se siga trabajando y que Sony, que es de los que realmente se arriesga, ¿no? Por seguir sacando más cosas diferentes. Muchos dicen, luego les ponen etiqueta, ¿no? De, ay, se copian y lo tratan de hacer mejor o así. Pero está para, ¿no? Algo así como que sí rompió el ritmo de la conferencia, se abarcó muchísimo tiempo. Pero bueno, fuera de eso, es qué bueno que se marcó esa nueva opción, ¿no? Y que es algo que vimos mucho en la tendencia en las conferencias, ¿no? Nintendo, que también agarró mucho de ese rollo, ¿no? De tirándole a ese mercado más global, más casual, entre comillas, no me gusta mucho también decirlo, pero sí, ¿no? Que también es importante, y pues también se tiene que comer, se tiene que vender, porque si no se van a empezar va a ser más difícil de agarrarlo después, ¿no? Querer entrar a ese mercado que cada vez es más difícil, más voluble, muy cambiante en estos tiempos, ¿no? Ya de un año para otro ya se ven cosas muy diferentes a lo que se creía que era tendencia. Pero qué bueno que siga trabajando y a ver qué tal con esta nueva, no sé si era aplicación o libro, o cómo se iba a vender con la varita y esta. Pero se ve interesante. Me hubiera encantado tener ahí a los 5, 10 años un juego de esta capacidad, ¿no? Sacando tu frustración de que ya estás grande. Sí, pero bueno, no lo digo para que no sea tan ridículo. Si me ven contrastando el viejazo este a la cual. O ahí vamos con el gato. Leía el libro vaquero de niño. No, porque era un niño ahí. Era un niño. Ajá, sino una señora con tatuajes o no sé qué. Ah, no, eso era lo de Xbox. Ahí va este Bram de nuevo con los niños. Al rato lo van a trolear otra vez en el chat. Pero bueno. Y bueno, ahí está entonces Wonderbook, que digámoslo así, fue parte importante de la conferencia de Sony. No importante en el sentido de la trascendencia que vaya a tener, pero sí se tomaron un tiempo bastante prolongado para anunciarlo. Y creo que fue el único pero que tuve de la conferencia de Sony, ¿no? Yo creo que si hubiera durado menos ese pequeño demo, yo creo que hubiéramos elegido la de Sony como la mejor conferencia de tres por encima de la de Ubisoft, o al menos yo. Pero bueno, pasemos a lo siguiente, que es el momento estelar de Sony, que es el tráiler de The Last of Us, el tráiler con gameplay, y también de Beyond, que es este nuevo juego de Quantic Dream, creadores de Heavy Rain, y también en su momento de Fahrenheit, y también de, bueno, Indigo Prophecy, que es el mismo de Fahrenheit, pues solo que con... pero son creadores de estos títulos que también han dejado como que una huella muy, muy, muy particular dentro de esta industria. Y sí quisiera que platicáramos un poco de estos dos juegos, que yo creo que son lo más destacado que va a tener PlayStation 3 de aquí a final de año. Y sobre todo, no sé, para mí sí son vende consolas, o al menos eso considero yo. Gente sí se va a comprar su PlayStation 3 por un The Last of Us o por un Beyond. o al menos eso pienso, no sé si ahí Alarjual piense lo mismo que yo. Bueno, ahorita iba a como tocar algo curioso, platicé la otra vez con un colega, de tal vez esto de Ellen Page que vimos, que desde The Last of Us, ¿no? Todos juraron que era ella. Pues qué curioso, ¿no? Que a lo mejor dijeron, ah, mira, vamos a tomar eso y jalarlo para Billion, ¿no? Y una tendencia podría ser hasta que ya empiecen a jalar hasta artistas y así, que no sería como, no es así como lo primero, y hemos visto que en otros juegos se han basado en ciertos actores para crear los protagonistas de ciertas sagas. Y que ahora que de repente nos pongan a Tom Cruise en protagonizando algún juego, tal vez podría ser hasta tendencia, ¿no? Pero sí llama la atención ver ahí ya a un personaje famoso, en este caso Ellen Page, ahora sí que encarnando no solamente ahora sí que el avatar, sino que también ella está interpretando la voz, las acciones faciales con estas lecturas digitales de los gestos del rostro. Está padre, ¿no? Y sin duda lo interesante de esta nueva entrega va a ser que nos vamos a centrar en un solo personaje, vamos a ver cómo trabajan, cómo lo desarrollan, porque recuerdan que por supuesto Heavy Rain eran varios personajes, los que manejabas y demás, ¿no? Ya para evitar spoilers y demás. Pero está padre esta nueva entrega en la que están trabajando. Y me gustaría ver más. Por ahí hay un tráiler que era como de media hora. Y se ve interesante este concepto que también están manejando de repente, así como que eres un fantasma y vas así como que sacando de onda ciertas personas ahí en un vagón de un tren. Y está interesante todo esto lo que maneja. Y sin duda ya se ve que ya lo pulieron más, ya son más expertos los de Quantic Dream en desarrollar esta nueva aventura, ¿no? Todavía tengo dudas así como del concepto, cómo va a ser, va a estar raro, pero sin duda va a marcar tendencia. Otro juego que también nos sorprendió, ¿no? Que no lo veíamos venir. Creo que se filtró tal vez unas horas antes, algo así, una imagen, no lo sé. Pero sí, también nos tomó por sorpresa. Y qué bueno que es de las cosas que me gusta de los E3, que se ha perdido mucho de ese sentimiento de wow, no lo tenía ni contemplado, como hace rato mencionan también de Watch Dogs. Pero sí, a ver qué tal con estos de Beyond, Two Souls. A ver qué tal nos va con esta curiosa entrega con Ellen Page de protagonista. Bueno, a mí me hubiera gustado, y sinceramente es súper subjetivo lo que voy a decir, me hubiera gustado ver un poquito más de gameplay. Digo, está bien, a lo mejor esto era el gameplay, no sé, digo, Heavy Rain, un poquito más. Pues se liberaron trailers con gameplay de hasta de 20 minutos. De media hora, muchacho. De media hora, o sea. Entonces, no sé, yo digo en la conferencia, como tal, digo, después sí se liberaron, ¿no? Pero en ese momento, tal vez sí me hubiera gustado ver un poquito más de gameplay en ese instante. Pero fíjate que sí se ve bien, ¿eh? Se ve bien, muy prometedor. Quantic Dreams, pues ahí ya tienen Heavy Rain, que es un juegazo. Y pues para nosotros los poseedores de una Play 3, vamos a ser felices este año, tenemos muchas cosas. No sé por qué no mencionaste All-Star Battle Royale, ¿cómo se llama? La de PlayStation, All-Star Battle Royale, y que también es importante. Yo sí lo voy a jugar. No, pero retomando Beyond, fíjate que aparte de centrarme en el MPC, me centraría en la historia, que se ve bastante interesante, bastante genial. Y los demás personajes que también se ven bastante bien trabajados, ¿eh? O sea, no se ve nada más, o sea, el protagonista del MP, sino que también los demás personajes se ven bien, se ven genial, ¿eh? O sea, yo estoy satisfecho con, tal vez no al nivel como fue en su momento con Watch Dogs, pero sí como lo suficiente como para comprar otro tipo de cosas, ¿no? O sea, digo, como para comprar ese juego, vaya, disculpen la interrupción. Entonces, pues, me gusta, me late. Entonces, esperemos que igual siga desarrollándose más. Y ya, ¿para cuándo está? ¿Cuál va a ser la fecha de salida, Martín? Si Martín está ahí a la mano. ¿De cuál? de Beyond. No hay, ¿no? No me equivoco, no hay nada. Y de Last of Us es 2013. Es 2013, ok. ¿También vamos a hablar de Last of Us o solo nos vamos a enfocar en Beyond? También. También hablamos. Ah, ok. No, pues era eso, ¿no? Bueno, el Last of Us, pues ya sabes, yo sí estaba hypeado desde que se presentó aquel tráiler de la chica con el señorcito. Este me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque pues por fin estamos regresando a esos tiempos donde existe la, ¿cómo se llama? La sangre, o sea, la barra de vida, ya no es regeneración espontánea, se le acaban las balas, que fue algo, dije, ¿y qué va a hacer ahora? Eso me encantó realmente muchísimo. Entonces, entonces yo estoy excelentemente hipiado con eso. Aparte, digo, se ve a leguas que bebe muchísimo de Uncharted, no lo voy a negar, o sea, sí se ve que bebe de Uncharted, pero como tal, pues tampoco es como para demeritarlo ni nada, o sea, simplemente toma muchas cosas y pues yo lo aplaudo y a mí me gustó por todo lo que presentó y gráficamente vemos que el Play está en su mejor momento, ya se ve que conocen los de Naughty Dog mucho lo que es la forma de programar en esta consola y ojalá esperemos que pues de alguna manera se muestre un poquito más, ¿no? Igual de Last of Us, aparte de lo que me enseñaron, sería todo. Sí, igual pues del guión se ve bien, se ve muy bien, pero opiniones igual duran, creo que no sé, ver tanto de la historia, o sea, si sabes que es Quantic Dream, como que sabes que eso ya viene garantizado, a mí me hubiera agradado ver el gameplay, ya dijeron que este ya va a estar enfocado, ya va a ser mitad gameplay, mitad historia, y hasta 50-50 va a estar balanceado, no lo creo, la verdad, pero pues creo que va a ser un gran juego, creo que va a ser un juego como lo fue el Heavy Rain y bueno, pues habrá que esperar también un poquito más de juego, hay que ver más gameplay, ¿no? Que liberen más detalles y pues bueno, va a ser hasta 2013 y The Last of Us se ve bien, fíjate, pero también hay que... Se ve bien, pues, así como se veía Watch, ¿no? ¿Qué? O sea, hay que darle más oportunidad para que muestren muchísimo más gameplay. Yo lo que sí creo, se ve muy bien, eso es así, no lo voy a negar, pero no creo que sean bien de consolas, ¿eh? Porque ni Heavy Rain lo fue en su momento. ¿De plano? ¿Sabes lo has sido? ¿Mande? ¿De plano? ¿De plano? Y es que no hay vende consolas, el único vende consolas es Windows Metal 4. Pero si Uncharted no vende consolas, ¿tú crees que, perdón, si te ofende la gente, ¿tú crees que The Last of Us va a ser? O si Heavy Rain no vende consolas, no creo que Beyond lo haga. Yo siento que con Uncharted se entró como que un poco más flojo, ¿no? O sea, y sobre todo tenía como que el hater que lo comparaba con Tomb Raider, entonces yo siento que por ahí pero como que no pegó. Pero tú sabes que Uncharted era el Tomb Raider bien hecho. O sea, no, pero el primero, o sea, el primero no tenía nada que hacer con el segundo. El primero como que entró un poco más escuetamente, o al menos eso siento yo. Porque es que en esa época el Play 3 estaba muy muy escondidito también, o sea, no había juegos que destacaran. Y bueno, yo creo así, o sea, yo creo que no va a pasar así en donde controles, pero no sé, Durán, ¿qué quieres comentar? Rápidamente, pues igual The Last of Us pues tampoco es, o sea, digamos más generalista como pues podría ser un Uncharted, ¿no? Uncharted es más tirado a la acción en ese aspecto. The Last of Us se me hace, o sea, y vuelvo a repetir, es subjetiva la cosa, se me hace muy para un público, un nicho, vaya, un juego de nicho, un juego para cierto tipo de gente, o sea, no creo que todo un gran mercado pues vaya a comprarlo, entonces ahí sí coincido con Martín. Muy respetado, ándale, muy valorado, pero ándale, poco vendido, creo yo. Ándale. O sea, de llegar a vender más un Call of Duty o un... O sea, eso es lo que le... Perdón, eso es lo que le queda a la gente. Ándale. Pero los Halo y los Gears siempre venden muchísimo más que eso. Y es fórmula genérica. Y eso es cierto. Y eso es muy cierto. O sea, tenemos ahí un Call of Duty. ¿Quién le va a ganar a Call of Duty en ventas? Puede ser malo, bueno, o sea... Y nadie vende consolas en PlayStation. Sigo esperando que alguien me diga un vende consola, no hay. Quitando Metal Gear 4, no hay. Yo digo que PlayStation All Stars lo puede lograr. Bueno, saliéndome un poco del tema, creo que lo puede lograr si... No, creo que PlayStation All Stars Battle Royale lo puede lograr. Pero espérenme, déjenme les explico por qué. Si se enfocan o si logran... Ahora ya no quieres que venda consolas. No, pero espérame. Creo que lo pueden vender muy bien como vende consolas si logran conseguir las licencias de otros personajes importantes. No entiendas eso de los de Sony, sino otros personajes aparte. O sea, por ejemplo, Cloud de Final Fantasy VII, Leon de Resident Evil. Ahí está el Big Daddy. Ajá. Sí, pero más. Sí, o sea, pero... a lo bestia, así de. Pero vas a ver acá a tu muchacho de Final Fantasy acá con pelos picudos y ya saben acá donde seguro vamos a ver y busqué mejor que Cloud, como dicen, ¿no? Pero está raro. Oh, ¿cómo llegamos a este tema? Estamos ahorita pero PlayStation, con... es que no vende consolas, pero es que PlayStation, bueno, el Battle Royale no se tiene que preocupar en conseguir jugadores, se tiene que preocupar en limitar al Smash Bros porque el juego se ve peor que nunca. En el primer tráiler que vimos el juego se veía bien, ahora el juego se ve muy mal, la verdad, o sea, el juego no está primero pulido. ¿Gráficamente o cuando te No, gráficamente yo nunca voy a criticar un juego de Play 3, pero el juego se ve tosco, se ve tosco. Fue lo que te dije el primer día que hablamos de PlayStation No Star Battle Royale y me dijiste que no es cierto. En el primer tráiler, dijeron, no me vengas a vender eso, en el primer tráiler no se veía así, o sea... Tú ves el primer tráiler y se veía agradable. Aparte, así ya te dieron tu tráiler con los personajes todos felices, tipo el Smash Bros. Digo, ya deben de creer que ganaste. Ahí tienes, Pero lo que siento es que le rebajaron. O sea, yo me quejaba en principio por el aspecto técnico y por eso mismo que mencionaban. Y creo que lo hicieron, ahora ya entiendo por qué lo hicieron para poderlo llevar a PlayStation Vita, o al menos eso pienso yo. ¿Pero qué hicieron para llevarlo a Vita? O sea, no hacerlo técnicamente tan pulido, ya sea visualmente, y también, por ejemplo, en algunos aspectos, ya sea de, por ejemplo, los golpes y todo eso. Pero es que no recuerdo que llevar un juego que técnicamente no se vea, que no sea tan pulido, pues es un fracaso. O sea, este juego... No importan los gráficos, importa que se juegue bien. Y en eso ya está fallando Sony. Yo tengo un sentimiento raro con ese juego desde la primera vez que lo vi. Así lo sentía como una caja de zapatos, así que llegaron y metían a los dos, cuatro personajes. Y era así como muy plano, no era tan, ¿cómo decirlo? ¿No? Tan dinámico como los Smash de que tenían estos niveles. Tal vez era el diseño de niveles que maneja Nintendo muy muy bueno. Lo sentí así muy raro, ¿no? Así como la plataforma. O tal vez sea porque no han mostrado... Aparte, más... sí, es que también podría darle... Criticarlo por ver dos niveles. Pero imagínate que esa... También recuerden, pues la primera impresión es como... De las que cuenta y no ver así como... Ah, pues genera esa expectativa, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? La primera impresión del juego no era mala. O sea, quitando que todos pensaban que era una copia... Tú veías el gameplay y no lo veías tan malo. Ahora lo ves y se ve muy mal el juego. ¿Pero por qué entonces, es que yo estoy entiendo? Porque yo lo vi mal desde el principio. No, ahora se ve peor. O sea, si así te sirve, ahora se ve peor. Ahora se ve aburrido. Antes decías, mira, pues se puede ver un poquito entretenido. No, se ve aburrido, se ve lento, se ve tonto. ¿Qué pasó? Así rapidito. ¿Sabes? Siento que pasó. Y sí concuerdo con todo lo que está diciendo, Martín. Siento que como que nos enseñaron un poco mucho de lo mismo. Y ya era... mucho lo mismo y Y como dices tú, no estaba pulido. Los es más, la transición, los movimientos en los especiales, ya ves que el tipo ese de Twisted Metal se transformó y todo, como que no estaba tan pulida, vaya, o sea, no estaba tan orgánico, no sé si... ¿Sabes qué parece? Parece que el tráiler de L3 era el tráiler debut, y el debut era el de L3, o sea, parece que estás viendo el juego 2 meses antes de lo que lo enseñaron, es el problema que yo le veo. Sí, totalmente de acuerdo. Este tampoco es fecha ni nada, ¿verdad? También se nos va para los... Sí, dale el daño. Sí llega, ok. Saber qué tal, pero... ¿Y es lo único que tienes unido para este año? Híjole. Pues regresando con el Last of Us, que yo quería hablar. Adelante. Regresando al tema. Regresando al tema, que si era. A ver, adelante la respuesta. Ahorita que mencionó otro de los juegos, ¿no? Que hemos estado mencionando, que llamó muchísimo la atención. Y no sé, volver a remarcar eso que me encantó de ver del gameplay, que habíamos esperado mucho con puros trailers, así que nos volan la tapa los dedos con ver esos grandes gráficos que ya se explican esta consola. Eso de la interacción tan orgánica, ¿no? Que ya no se sienta como, bueno, que ya sé que si disparo va a tener cierta animación. O esa inteligencia artificial que mucho nos llamó la atención, que muchos otros juegos ya lo han intentado hacer. Por ahí recordamos en Resident Evil 4, también en el 5, en otros, muchos otros juegos también en Ico, que de repente se sentía como que era más que un estorbo, así como andar de niñera y frustrante, que realmente te va a estar apoyando esta chica, Ellen Page, por así decirle, no me acuerdo el nombre, pero que sí te va a estar ayudando, ¿no? Va a estar reaccionando esto de que tal vez te puede estar llevando munición, de que de repente como el video de ya te tienen a punto de dar un headshot, y llega la chica y le zorraja, no sé qué, un ladrillo, y está súper padre, ¿no? Que sea más orgánica la interacción y que no estés llevando de la manita de, ay, ya se quedó atrás o ya se trabó. Que el personaje, déjame nada más terminar esto, prácticamente el personaje así va como en su rollo, nada más va haciendo como con comandos de voz, bueno, así las ciertas órdenes, y la chava muy atrás, ¿no? Le dice que cuidado, ¿no? Y se agacha, no se siente así de, ay, tengo que irla jalando, ya se quedó ahí parada y ya nos vieron por su culpa. Sí, va siendo muy, muy agradable esa interacción, ¿no? Por fin yo creo que aquí, si se mantiene eso exactamente durante todo el juego, vamos a ver por fin eso, de no ser una niñera, sino realmente basta tener una inteligencia artificial de esa magnitud, ¿no? Ahora sí, Martín. Pero no sientes, Alan, así como tú lo dices, y retomando el tema de Watch Dogs, que se ve muy fluido, se ve demasiado natural, o sea... Sí, exacto. Se siente que como que dices... Increíble, chingada, se nota la... Y si me asomo, ¿qué va a ser la morrilla? O sea... A mí, Watch Dogs y The Last of Us me hacen lo mismo, porque... O sea, dices, es que esto se ve tan aleatorio que suena muy perfecto y no les creo. Yo sí lo siento. Sí, de hecho, así como muchos... bueno... Tal vez se lo muestras a una persona y si se lo vendes como, ah, mira, esto es tal vez un demo de lo que vemos en la siguiente generación o algo más avanzado así, pues sí se la creen, ¿no? Pero aquí ya no la están vendiendo como, pues ya viene, ya se acerca, no está tan lejos que como creemos, ¿no? Uh-huh. Y eso que dices que te quedas sin munición, reacciona, yo lo veo muy difícil realmente aplicándolo a gameplay real, o sea, yo no... Pues mira, después de haber visto lo que hicieron en Uncharted 3, pues yo sí los creo capaces ya llegando como al siguiente paso con este juego, ¿no? Ya teniendo una experiencia bastante larga con estas entregas de Uncharted, los chicos de Naughty, pues yo también tengo la esperanza que sí sea increíble. Pero es que, ¿sabes qué? O sea, creo que Uncharted, el detalle es que como que Uncharted es técnico, pero es que se ve como que... No sé, demasiado planificado. O sea, ten fe, Martín, no, ten fe, no seas tan... No, digo, yo tengo fe que digo que es demasiado perfecto y es lo que quiero. Pero yo lo que voy es de que están alabando tanto The Last of Us, pues The Last of Us y para mí Watch Dogs son la misma maravilla. Pero fíjate que tal vez si nada más estuviéramos hablando de uno de ellos, pero no... Vemos que va siendo como tendencia, que realmente son el siguiente paso en la industria, como lo que les mencionaba, de ya está llegando un punto en que están desarrollando cosas increíbles. Y está padre, ¿no? Que ver, como dices, no nada más uno, sino otros dos juegos, tal vez estemos viendo próximamente más de juegos similares por parte de otras compañías, que ya están llegando a esa, como dices, esa reacción, Martín, de no me la creo, de que ya se está ya estás viendo cosas que antes pues, era un sueño, ¿no? Estás viendo, todavía no estás jugando. Eso es como bueno, que el detalle no me gustaría que, pues como dicen, se echaran solito la soga al cuello. Sería también como muy cauteloso. Bueno, más bien que no fueran cautelosos en hacer eso de, okay, vamos, lo que vamos a mostrar va a ser, pero a ver cómo dice, sí, mejor hay que estar como precavidos con las expectativas para evitar que nos defrauden en cierto tiempo, pero no lo creo, la verdad. Sería como demasiado catastrófico si no dijeran, pues no, termina siendo pan de lo mismo, se ve bonito, pero no sé. Pero prefiero verlo de ese modo, como más con fe. Positivo, totalmente de acuerdo. Bueno, yo aquí va mi participación, que quizá piensen que no tengo nada que decir por ser Xboxer, pero sí tengo por ahí una opinión. Yo cuando empecé a ver la conferencia de Sony, en principio empezaron con esto de Beyond, no me llamó mucho la atención, eso sí, siendo sinceros, se me hizo chistoso, pero hasta ahí. Y la verdad de lo que quiero hablar es cuando vi The Last of Us, dije, vaya, por fin, además de Watch Dogs, otro juego que no es un shooter. Porque sentí tan cargada esta E3 de shooters, Halo 4, Gears of War, lo que sea, Far Cry 3, Crysis 3, el de Splinter Cell que nadie ha mencionado, todo, tanto, y de repente encontrarte con esta propuesta, ver, no sé, un ambiente desolado, una ciudad destruida, que esté todo esto, que si es muy hermoso, que si te lo pintan muy perfecto, que si todo lo que sea, pues igual y sí, pero pues es algo diferente. O sea, ya después de un E3 de donde todo el mundo traía su arco a la mano o una pistola, dije, vaya, por fin un descanso. Incluso el mismo Smash Battle Royale, lo que sea, de peleas de Sony, también se me hizo como que un respiro de tanto shooter y de tanto género repetido. Yo, por mi parte, sí me agradó The Last of Us. Le soy sincero, lo agregué por ahora como uno de mis títulos por los que me gustaría tener un PlayStation 3. Ok, sí, todo esto basado en un simple tráiler, gameplay, cinemática, lo que sea. Esto tan hermoso que nos mostraron, sí. Pero a mí ya me hizo, aunque sea querer poder probarlo. Si no, comprar un Play 3, que aunque sí me gustaría mucho, por lo menos el decir, bueno, voy a algún lado y lo rento para jugarlo, porque sí me llamó bastante la atención a mí como Xboxer. Y no sé, ahí Euram quiere decir algo, así que le doy chance antes de seguir. Euram, bueno, mira, hay gente que hay mucha gente que a lo mejor le hubiera gustado ver un poquito más, no sé, esa interacción con, no de mi parte, pero sí he oído comentarios que pues les hubiera gustado ver más un poco esa interacción que hay entre los infectados y la niña y el tipo, o sea, ver más esa relación, porque me hubiera gustado perdón me hubiera gustado ver más un poquito de gameplay, y mucha gente me lo ha dicho, ver más esa interacción entre los infectados, o aparte de los humanos, o sea, que fue genial ver esa interacción que hubo. No sé si hubo demo ahí en la E3, en el stand de Sony, Martín, si me puedes confirmar. ¿De quién? ¿De Last of Us? No, ni uno, ni de Last of Us, ni Beyond estuvieron en el evento por jugar. Qué mala onda. Bueno, sí, hubiera sido así bonito ver un poquito más esa interacción entre los infectados, digo, porque también es parte importante del juego, ¿no? O sea, por algo la humanidad llegó a ese punto, ¿no? Entonces, ver esa relación que había entre los infectados y ahondar un poquito más en la historia, a algunos les hubiera gustado así, otros no, pero pues ahí lo dejo nada más como puro comentario, ¿no? Fíjate que eso que comentas está muy interesante, y tienes razón. Yo creo que si hubieran mostrado de otra manera, yo creo que me hubieran vendido todavía más el juego, si lo hubieran hecho de la manera correcta, por así decirlo. El detalle es que yo, siendo sincero, yo de Last of Us no te conocía nada. Nada, o sea, yo había escuchado el nombre, pero hasta ahí. Y que de repente me enseñaran eso, o sea, yo ni siquiera sabía que había infectados o que había, no sé, la relación con esta niña. Había visto imágenes de este tipo y así, pero, o sea, no nada en concreto. Entonces, para mí, ajeno completamente a la franquicia, ajeno totalmente al juego, con lo que me mostró me dejó más que satisfecho. Que si hubieran incluido estos otros aspectos que mencionas, igual hubiera quedado todavía más convencido. Hubiera dicho, oh, demonios, tengo que ir a vender lo que me queda de riñón para comprarme mi Play 3. Quizá hubiera dicho eso, pero por mientras, a mí sí me logró convencer hasta ahorita. Ya lo demás, pues todavía falta. Que es lo primordial, sí. ¿No? O sea, tratándose de una conferencia de tres, tratar de convencer a la mayor cantidad de gente, no solo a la gente que ya tiene PlayStation 3, sino también a la gente que no. Y yo creo que en este aspecto Sony lo hizo muy bien, al menos en este año, que es sorprendente, ¿no? En este año ha sido muy paradójico. Vimos la peor conferencia de Nintendo en E3 y vimos la mejor conferencia de Sony en E3 en el mismo E3. Entonces, son los... como que hasta se pusieron de acuerdo, pareciera ser, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien más quiera agregar algo más sobre esto, o si pasamos rápidamente a Nintendo Land, que yo ya no quiero mencionar nada de Nintendo Land, pero... ¿Vamos a hablar de la conferencia de Nintendo? Pues ya se dedicó todo un reset a hablar de esa conferencia, pero no sé si quieran hacer algún comentario. Y no estábamos nosotros acá, ¿no? Sí, a mí ni me invitan, nada más me invitan a la poli a mí y ya, les vale madre. A ver, entonces, ¿algún comentario, Martín, sobre la conferencia? Igual a la cual ahorita, a ver, Martín. Rápido, igual porque ya sé que este no era el tiempo planeado. Creo que Nintendo desaprovechó la gran vitrina que le daba el E3, y creo que la desaprovecharon porque quisieron, y creo que no saben ni qué quieren realmente. Ya se había presentado el Wii U el año pasado, lo tuvieron que volver a presentar como para aclarar cosas, y el año pasado dijeron, ¿sabes qué? Los Tea Party están mejor que nunca, y pues llegó Batman, un juego que salió el año pasado. Salió Mass Effect como anuncio importante, el juego que apareció el año pasado. Y bueno, Pikmin 3, que pues sí se ve bien bueno. El New Super Mario Bros. U, que pues bueno, está bien, esos venden muchísimas, es que no le veo inconveniente. Y está padre, igual Rayman Legends, que también está padre. Pero pues Nintendo no ofreció nada, creo que... No sé qué están esperando, a mí me preocupa mucho qué están esperando, tomando en cuenta que... La consola sale en menos de 6 meses, yo creo, y no han dicho nada. O sea, sí, tiene que salir. Sí. No creo que salga antes de abril, porque supongo que en el año fiscal que tiene Nintendo es que termina en abril del 2013. Imagínate, si no lo sacas en diciembre, no, que lo saques en marzo. O sea, es tu vitrina. Y bueno, no sé, creo que a Nintendo le quedó grande el E3. Yo voy. Esa es buena frase, pásalo al Juan. En nuestro programa especial. Rápido, cápsula de Nintendo. Pues ya empezaron las teorías de conspiración a base de qué está pasando dentro de Nintendo, ¿no? Esto que relegaran el 3DS a otra conferencia. Bueno, una mini stream o no sé qué fue el video. Una mamada. Ajá, algo así que diga, bueno, mejor un bomberazo en Zelda para 3DS, no lo sé, pero y ya sacaron esas teorías de no, puede ser que Nintendo puede que esté guardando muchos haces bajo la manga para evitar que Microsoft y Sony te vuelvan a colgar con esas tendencias que marcó, como lo de los Smart Glass y lo del Cross Control de Vita y demás. No lo creo, no sé, se me haría muy precipitado. Y como es Nintendo, ok, no he dado ni el precio y ni la fecha así exacta. No la dará, Y no sé qué onda, qué espera Nintendo con estos juegos. Y ver otra cosa que no vimos otra vez, como el apoyo que como pasa algo muy, muy similar, creo que está pasando algo como lo de 3DS, que okay, lo, en un primer plano lo mostraron con mucho apoyo de las compañías, luego lo que lo volvemos a ver ya no tanto, porque ya no vimos nada prácticamente. Y como les decía hace rato, ¿no? De cómo Ubisoft sí me mostró un demo en vivo, cómo funcionaba la tableta de Nintendo, ¿no? Se me hace raro que no viéramos todos estos también rumores que ya empezaron a caer con su nuevo Metroid, que hubiera estado increíble ver un Metroid aprovechando con todo ese potencial que nos pretendió meter en la cabeza Nintendo, y con las capacidades de la tableta y demás. No sé, me hubiera encantado ver algo de ese estilo, pero es raro, como es muchos juegos de adaptados del año pasado, no juegos así como originales, y que prácticamente nada más se despliegan ciertos menús, ciertas características, pero nada de que te digas, ok, me justifica comprar una consola nueva. Ajá, una nueva consola para hacer eso, nada más, ¿no? Y un juego que realmente gráficamente tampoco, muchas de las, leí bastante eso, que no vean mucho la diferencia entre, pues, gráficamente, ¿no? Muchos pensaban que a lo mejor estamos viendo un Call of Duty, por ahí, así un demo mostrado con esta consola, pues tampoco, no sé, hay muchas dudas en cuestión, a menos que Nintendo sí esté armando la gran bomba cuando saque la consola. Pero ¿qué puede ser gran bomba? O sea, un juego nada más podría ser gran bomba. Nintendo no va a anunciar 4 exclusivas una semana antes. Y fíjate que, como dicen, no, a lo mejor no han lanzado lo de la fecha, porque tal vez puedan echarse hasta para atrás y precisamente no. Es que sí, también hay que tener como esa opción, porque imagínate que no los veo seguros, hasta tú ahorita lo dijiste, ya ni saben qué quieren, o al menos eso nos están mostrando, y por ahí ya muchas entrevistas que hicieron a Reggie, de que del precio, que nos íbamos a sorprender, que tranquilos muchachos, yo los vi muy frescos, ellos como muy tranquilos. Pero que también es que estén sudando y diciendo, ay, pues a ver qué les gusta, no, tampoco. Pues sí, pero los veo demasiado confiados como para, no sé, okay, ahorita están forrados de dinero, el Wii vendió un don, pero... Ay, sí me deja muchas dudas, más que las... No lo pueden retrasar, Alan, porque la fecha de salir es antes de abril de 2013. Y si no la sacas en diciembre, dime cuándo lo vas a sacar. No lo puedes sacar después. O sea, ya salió Bioshock Infinite, ya salió Dead Space, ya salió Tomb Raider, ya salió DMC o Devil May Cry, o sea, no puede... ¿Y crees que sea a Nintendo, no sé... tan confiado de decirte, ok, es mi consola Nintendo, y por fin Nintendo ya la armo, ya tengo la capacidad de... Pero es que no, ni lo está diciendo así, porque no tiene ni sus juegos de apoyo, porque... Yo espero un Galaxy 3 o algo así, no sé... O HD, como quieras, pero es que horas después dijo Reggie, oigan, los títulos de lanzamiento de Nintendo, pues como que no son de lanzamiento, nuestra ventana de lanzamiento va hasta 4 meses. ¿Perdón? Y uno que me llama, bueno, así que me gustó, el que está haciendo Platinum, el de Project, que no me acuerdo, se ve como Pikmin, pero con Platinum. Bueno, nada, porque soy bien fanboy de Platinum, pero y ni siquiera va a estar el lanzamiento, ya lo dijeron, o sea, como que entonces, ¿qué sigue? Pero, ¿sabes qué? También fue lo raro, muchos juegos que sí se presentaron en el floor show, así juegos que, como uno de Wario y otros, que no nos presentaron en la conferencia, o sea, ¿qué onda Nintendo? ¿Qué pasó? Okay, y se fue mucho de esta tendencia que me echó. Bueno, pero en este caso, que sí les surgió como mostrar más cosas, pues sí, como que hubiera sido bastante inteligente utilizar ese elemento, ¿no? Si ya lo estás llevando, pues adelante, para que vean que sí, que ciertas cosas, pero... Me deja muchas dudas de Nintendo, no lo sé. Les tengo fe por todo, por lo acertado que han hecho en las últimas veces. Tal vez lo del 3DS. Ajá, tal vez lo del 3DS no tanto, que sí tienen ciertos problemas. Ustedes ya están más cayendo livianito. Pero no sé, sí tengo dudas de cuál es el futuro. Y pues también lleva la ventaja, ¿no? Sacar primero antes que las otras compañías. Pero ventaja es un decir, ¿eh? Exacto, porque... es lo que es un buen decir. Aquí sí, realmente no es muy diferente a lo que vimos, lo que platicamos hace rato de las demás compañías que presentaron, ¿no? De, ok, ellos sí nos mostraron algo como para tener bases, pero acá no sabemos nada, poquitos guiños y no sabemos, realmente no tenemos de dónde agarrarnos para realmente como ni un trailer ni nada para poder empezar a, mira, sí tienen esta base, este juego. No, nada, presentaron ciertos guiños, ciertas características tales de la Wii U, que también no me quedó muy claro esta nueva plataforma, por así decirlo, su alter de Xbox. Ajá, que se ve bien raro porque... Es una tontería, es una completa tontería, o sea, es una interfaz lenta, los mensajes los tiene que checar Nintendo para ver si no tienen groserías, se pueden tardar... Exacto. O sea, que tarde media hora en postear un mensaje es una tontería. Y también esto de lo de que dijo ahorita Iker, ¿qué era? ¿Mario Land? No, fue así como al azar y como que tan, no sé, me hubiera gustado mejor que me lo vendieran en un juego así de no. Como Wii Sports, algo así. Es que eso va a ser Nintendo Land, va a ser el Wii Sports, va a ser el juego que tiene minijueguitos que va a vender en el juego. Ay, qué interesante. Y ¿sabes que también no me gustó? Esos minijuegos que no se vieran tan divertidos y que Nintendo, que es especialista en hacer ese tipo de cosas, lo hemos visto ahí en los Pokémon Stadium, en todos esos minijuegos que no se fueran como, se parecían como de iOS, así tan sencillos, tan, no, ok, están los pollitos, pero pues no entiendo, está muy pacheco ahorita el asunto que nos viene manejando, pero yo tengo ciega, así puedo jugar esta cuarta de, ok, Nintendo, te la aguanto, pero ¿qué eres Nintendo? Me hiciste una infancia muy, muy chingona, pero a ver qué tal. Y que no pude, perdón, ya no sé, claro, esa teoría conspiratoria de complot de sí. Nintendo se está guardando todo para que nadie se los copie. O sea, Nintendo podría haber mostrado lo que quisiera y Sony y Microsoft en 6 meses no alcanzaron a copiarle, o sea... Siguen tratando de hacerlo de Wii, sí, ¿no? Digo, pues está ya hicieron lo de la tableta, lo del Smartcast, pero pues Microsoft también ya le dio otro enfoque y es interesante, o sea... Pues sí. Pues, ¿quién sabe? Nintendo le dio la cara... Sí, muy caro. Yo quiero ir a Icaros, ¿qué piensas? Pues es que ya lo dije, bueno, no lo dije esa vez, pero yo pienso que... Pues algo tiene que haber ahí, porque los veo igual muy tranquilos en muchos sentidos. Y pareciera que no se dan cuenta de que acaban de hacer el peor E3 de todo el mundo y todavía lanzan un video donde pues están haciendo un chiste de que hicieron un gran trabajo y todavía sale horrible. Esta figura de acción no especificada donde que ya se ha vuelto todo un meme, pero después de ver ese tipo de videos y cosas así pareciera que Nintendo no se ha dado cuenta de todo lo que pasó en estos días en cuanto a reacción del público, ¿no? Pero quién sabe, yo espero que en algún momento, todavía espero con que presenten algo en el Space World, en el Nintendo Space World, que tal vez hagan por ahí de noviembre o algo así. Por eso tienen el Tokyo Game Show en septiembre, pero tampoco van. Ellos no van al Tokyo Game Show, pero hacen su propia conferencia. Poco antes, ¿no? Del Tokyo Game Show. Por ahí, por esas fechas. ¿Pero la consola a nivel mundial la presentan en Japón? Ajá. Por esas fechas. Igual salieron ahí todos los juegos que no nos presentaron en E3. Esa es mi última esperanza. Esta ya es como que la esperanza que prefiero guardarme para mí. No es algo que necesariamente vaya a pasar, ni bueno, que pueda asegurar que vaya a pasar. Vícaro, es una preguntota. Y bueno, esta conferencia de Nintendo te hizo replantear comprar una Wii U de lanzamiento o un PlayStation 3. Ah, pues eso ya lo hablamos todo el programa 49. No voy a mencionarlo ya, pero... Y bueno, vamos a pasar a conclusiones y comerciales, ¿les parece? Y ya comentaríamos ahí qué es lo que les dejó el E3 en general, o sea, si hay algo que ustedes quieren rescatar de lo que no hablamos tal vez, o si quieren dar algún punto de vista sobre lo que sucedió en E3. Y bueno, vamos a comenzar ahí con Martín. Martín, coméntanos a ti qué te dejó este E3 2012 y también tus comerciales. Me dejó pocas horas de sueño para empezar. Creo que pues me dejó la gran decepción de Nintendo, la verdad. Seguimos esperando la conferencia. Sony fue el que tuvo la mejor conferencia y era el que más aburrido nos hacía. Pero creo que el que se la llevó fue Ubisoft. Ubisoft con juegos como Assassin's Creed, como Splinter Cell, que nadie lo comentó, pero que se ve bien bueno. Como Rayman Legends y Watch Dogs. honestamente yo creo que Ubisoft es el gran ganador del E3. Y pues, sí, estuvo medio chafona, pero fue por culpa de Nintendo, no por otra cosa. Y ya nada más como último, y el hecho de que Nintendo saque la consola y que el Xbox, el Play 3 dure, yo creo que otros 2 años, se va a poner bien bueno esto. Bien bueno. Ok. Y bueno, también tus comerciales, Martín. Pues, hay que nos sigan en pixelania.com, ahí andamos todos los días con información. Tenemos un podcast desde el E3 con previos de Metal Gear Rising, de Pikmin, de TES 2013, de FIFA, de Smash Bros, Altar, Battle Royale, PlayStation, como se llame. Así que tenemos los videopodcasts que les gustó mucho a la gente del E3. Tenemos uno con los 10 mejores juegos del evento, el de Chichis para la Banda, que fue el de las conferencias, y ahí estuvo muy bueno. Que los invite, que lo escuchen, y un saludo al Angel, que ya no está, y me acuerdo de eso. Ok, también por ahí entonces tenemos a Alarjual, coméntanos a ti qué te deja el E3, y igual tus comerciales. Okay. Perfecto, pues a ver, primero, ¿qué no me dejó? No hubo Half-Life 3 por parte de Valve, ni consola de Apple, ahí, bla, bla, bla. Me quedé más emocionado con lo que presentó Konami al previo al E3 con Lords of Shadow 2 y Rising, y con la duda de Contra, ¿dónde quedó esa sorpresa que habían mostrado hace un año? Bueno, ahora con lo bueno de eso, me agradó ver ese freno que le metieron, o esa prisa que tienen por nuevas consolas, nueva generación, me agradó. Y me agradó precisamente el resultado que me dio, ahora sí que toda la razón de por qué no urge, porque estamos viendo muy buenos juegos. Pues ya todo lo que estamos hablando durante este 3 es como el gran ejemplo, ¿no? De que no hay prisa por tener una nueva generación y que se alargue bastante, todavía unos 2-3 añitos estaría más que perfecto. Pues yo también luego ando jugando títulos de hace un año o inclusive más, pero eso está muy padre. Que se extienda la vida y a disfrutar de todas estas buenas propuestas que se vienen. Y bueno, las dudas de Nintendo, ahí nomás como que nos dejó de a ver qué está pasando, si saben o no saben, sorpresas, complot, como dice Icarus. Pero bueno, lo que me dejó un E3 bastante mediano, por las expectativas, ¿no? Generalmente que todos nos creamos, aunque digamos que no, de salir maravillados, sorprendidos, pero creo que eso ya no pasa desde hace mucho, ¿no? Creo que yo me acuerdo que en pasados E3 era así como que a cada rato una bomba tras otra, y también por la capacidad de informarnos tan rápido por internet y demás, porque antes era así como pues ni sabíamos nada de que se filtraba y bla bla bla, pero bueno, eso era generalmente un buen E3, muy cansado, ahí estuvimos descubriendo, ya saben que para nosotros es como la semana de estar súper súper acarreados con noticias y demás. Y bueno, ya como noticia, bueno, más bien como comercial, pues ahí nada más que sigan a el Push Start en Twitter, que nos sigan el podcast, ahí vamos a estar haciendo nuevamente retomando después de este 3, los podcasts ahí con los invitados, ahí si vienen buenos temas, estoy preparando buenos invitados, gente tal vez no tan involucrada en la industria de los videojuegos como tal, pero que sí podría aportar una visión diferente, va a estar interesante, así que ya saben, ahí en Twitter @elpushstart, y en Facebook facebook.com/elpushstart, y bueno, por supuesto acá en donde estoy ahora trabajando en Grupo Imagen, ahí con los chicos de Game Dots, bueno, ahí con el buen Soy el Dani, andamos ahí con una propuesta interesante ahí, tratando de difundir la palabra gamer, ahora con otro enfoque, ahí chequen, es gamedots.mx, y ahí estamos iniciando este proyecto ahí con Grupo Imagen, a ver qué tal, ojalá les guste, y por ahí tenemos varias sorpresillas. Sí, un gustazo, nada más otra vez reiterar felicidades a Reset, ya 50 episodios se dice fácil, pero un gustazo estar en todos los especiales, en los aniversarios, en E3, en varios eventos cubriendo en vivo, y un gustazo conocer a personas como Martín, como Angel, como a muchas otras personas que jamás hubiera, bueno, no hubiera sido más difícil o encariñarme con estos colegas de alguna otra forma, ¿no? Feliz a Icarus, a tu equipo. También te queremos, Alan. y a todos los fans, que como el buen doctor, que ya se fue este hombre, que eso está chido, ¿no? Que podamos amenizar sus ratos, ya sea en las descargas o en vivo, eso está súper padre, y un gustazo estar aquí de regreso en los restos, en las madrugadas de sábado. Bueno, de domingo. Ok, bueno. Perfecto, Darjuan, muchas gracias por acompañarnos igual, que creo que es el único que vino a este episodio desde el primer episodio. Bueno, que de los que está presentes en este momento. Eloide ahí curiosamente pues falleció porque se le fue la luz. Para variar, ¿no? Para no variar. Para variar, ¿no? Dicen que fue al hospital donde estaba un doctor escuchando un podcast y que no lo atendió. Ah, pero bueno, ahí saludos a Eloide que también está desde el primer episodio. Esperemos que ya esté en el siguiente episodio. Pero bueno, también tenemos por ahí a Euram. Euram, por favor, coméntanos a ti qué te dejó el E3 a grandes rasgos. E igual, pues, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede decir que no, que estás equivocado? ¿O que sí, que están contigo, que te apoyan? ¡Qué fuerza, Euram! Chale. Básicamente, primero que nada, hago mis... No. ¿Qué me dejó el E3? Me dejó dos cosas. Primero, la demo técnica que presentó Square Enix. La demo técnica que presentó Square Enix de Agnes, ay, no recuerdo el nombre. Si eso va a ser la siguiente generación, yo sí la espero con ganas y con gusto. Pasando a un lado de las conferencias como tales, que pues fueron todas normalonas, digo, Ubi con ese gran juegazo que es Watch Dogs, que creo que es como el juego que me queda. Y básicamente más nada, o sea, pues fue un E3 con poca sorpresa realmente. Ya llegábamos con esas cosas que ya sabíamos, o sea, ya todo se sabía realmente, entonces es algo feito en ese aspecto. Por eso fue eso de Watch Dogs, que te lo haya presentado así. Siento que fue un gran respiro. Y bueno, o sea, poco más puedo agregar. Yo me voy con la demo técnica de Square Enix. Esa demo técnica buenísima. Y y pues nada más. Así como pues me pueden encontrar en Twitter, es @gram. Ahí de pronto estamos platicando con Martín de cosas. Y bueno, o sea, escúchenos en el flashback, ya está el flashback número 2. Y pues el pasado y el siguiente flashback va a ser este 22, viernes 22 a las 10 de la noche. Pues ahí lo estamos esperando, un poco más retro, producido por Reset. Y pues ahí estamos. Perfecto. También lo encuentran ahí en Diablo, como Uram. y bueno, también tenemos por ahí Spartan. Spartan, coméntanos a ti qué te dejó el E3, e igual dónde te puede encontrar la gente para solicitar spoilers. Ok, bueno, primero del E3, antes de hablar de spoilers, a mí que me dejó el E3, muchas decepciones por parte de todos, realmente. Un E3 muy X, muy meh, muy aburrido, lo que ustedes quieran. Más sin embargo, Watch Dogs fue la única que me hizo sentirme que de verdad era un E3 con sorpresas y con algo nuevo. Y aunque sí hay varias cosas que no voy a mentir, me interesan, tanto de Play 3 como de Xbox, de Nintendo no tanto, pero pues bueno. Espero que el siguiente año sea mejor, que con este E3 que salió tan feo, realmente hay que ser sinceros, que el siguiente, con que ya esté un poquito bueno, yo creo que ya va a llevar de ganada. Y pues, ¿con qué me quedaría en sí de la conferencia? Diría que Smart Glass, pero estaría mintiendo. Yo creo que con lo que me quedo del E3 es con The Last of Us, que fue algo que me hizo querer, siendo sinceros, un PlayStation 3. Y pues eso es del E3. ¿De dónde me pueden encontrar? Pues es en Twitter como @Spartan9216, igual en Xbox Live para jugar con ustedes. Bueno, nos podemos escuchar los miércoles en el Reset Launche, ahí spoilers al por mayor, claro, siempre y cuando me lo permiten o no me censuran. Y quiero tomar un poco de tiempo para primeramente felicitar a Icarus por 50 podcasts de Reset. Se dice un poco fácil, pero no lo es tanto. La producción y demás es algo que sí se tiene que trabajar. Y además, pues también de mi parte, de manera muy personal, le agradezco, le soy sincero, porque me permitió unirme a este genial podcast y genial proyecto. Y que aunque a veces no le cumplo como él quisiera, ojo en el trabajo para que no vayan a hacer chistes, CC Martín Pixel. Igual yo siempre trato de echarle todas las ganas y pues en lo que pueda, ahí vamos a estar hasta donde pueda. Y felicidades otra vez, chicos. Perfecto. Muchas gracias, Spartan. También ahí mandar un saludo a Julio, @ZonaGamerBG, que pues también es integrante del equipo de Reset y que por ahí pues él fue el que donó esta revista de Club Nintendo firmada por Gus Rodríguez. Y pues ahora sí que se lleva las palmas por este sacrificio que hace, ¿no? Cualquiera deja ir una revista firmada por Gus Rodríguez, ¿no? Una Club Nintendo. Entonces ahí síganlo también a ZonaGamerBG. Y bueno, nada más quería comentar que para mí este 3 me deja, pues, no sé, un aire muy de incertidumbre en cuanto a Nintendo. Yo estaba esperando que Nintendo me vendiera su consola en E3 y tristemente no me la vendió. Yo ya estaba como casi preparado con el dinero ahí en mano, ¿no? Para comprar Wii U, pero como que a la mera hora no. Y pues ya veremos qué sucede. Esperemos que hagan alguna conferencia o que hagan algún Nintendo Direct o algo donde presenten algo que de verdaderamente nos venda Wii U, ¿no? Yo espero eso, es mi última esperanza. Ahora sí que eso ya es como un usuario de Nintendo o un usuario que acostumbra comprar los productos de Nintendo, pero pues siendo realista se ve un poco complicada la situación, ¿no? Al menos de principio. Pero bueno, L3, de algo bueno o algo que me gustó, pues fue Watch Dogs, también por ahí The Last of Us y también no ver The Last Guardian fue como que una de las cosas feitas, pero también fue algo interesante ver Beyond. Y pues en cuanto a cosas de Nintendo, yo destacaría New Super Mario Bros. U, que por ahí tienen en el tráiler, hay como 4 segundos donde aparece el escenario de Mario Bros., pero como que acuareleado, está como que en un nivel, digámoslo así, de fantasmas. Entonces ese nivel, o bueno, esos 4 segundos donde aparece en ese nivel, me vendieron el juego. Pero eso sí, no es una razón para comprar un Wii U, al menos de lanzamiento. Y bueno, ya pasando a comerciales, pues nada más agradecerles a todas las personas que siempre nos escuchan y que igual pues a veces disfrutan o a veces odian nuestros podcasts, porque pues eso es perfectamente acertado, ¿no? O sea, tanto si les gustan o no les gustan, pero que los escuchen, pues es como que ya un aliciente para uno y es como que una, ¿cómo se puede decir? Algo que me agrada que hagan, ¿no? O sea, que aunque no les guste, lo escuchan porque crean que sea algo que se debe escuchar para estar como que al día dentro de la industria, y pues eso es algo que me gusta. Pero eso sí, yo creo que más que sentirme orgulloso yo de haber llegado a 50 podcasts o Reset de que haya llegado a 50 podcasts, yo creo que eso no es como que un gran mérito. Yo creo que actualmente las herramientas para hacer un podcast, pues cualquiera lo puede hacer y cualquiera puede llegar a 50, 100, 200, pero yo creo que hacer un poco la diferencia entre lo que, o bueno, marcar un poco la diferencia en la gente y marcar un poco lo que la gente quiere y lo que la gente busca, y que no se sienta como más de lo mismo, yo creo que eso es un poco difícil de lograr, ¿no? Y yo creo que sobre todo el agradecimiento y todo el mérito de estos 50 episodios, pues se lo lleva toda la gente, ¿no? O sea, toda la gente es responsable de esto, todos menos yo prácticamente. O sea, yo lo único que hago es editar, ustedes lo hacen posible semana a semana. Yo solo me dedico a editar y todo eso, entonces eso es como que lo de menos. ustedes tienen todo el mérito y siempre lo tendrán, así que pues, y también Eloyte, entonces Eloyte y yo solo editamos, entonces pues eso es como que lo de menos, ustedes tienen todo el mérito y pues siempre véanlo así, ustedes hacen este programa, no es mi programa, es el programa de ustedes y pues aquí lo estamos haciendo con gusto para ustedes y esperamos que nos sigan acompañando en futuras emisiones, en próximos capítulos, porque yo considero y con lo que hemos visto y planeado en estos meses, en estas semanas, pues hay muchas cosas por hacer y hay muchos proyectos que se vienen muy interesantes para Reset. Igual este episodio, digámoslo así, que ya es la versión 3.0 de Reset, al menos en versión editada. Yo sé que en versión al aire tuvo algunas fallas, pero en versión editada sí va a tener como que un plus extra y ya lo escucharán cuando... Ya lo escucharán cuando lo escuchen, valga la redundancia, pero espero que les guste. Y bueno, creo que ya nada más me queda comentar que nuestro Twitter es twitter.com/resetmx y nuestro Facebook es facebook.com/reset.tv. Síganos porque igual, como dicen ahí, que quieren regalos y todo eso, pues muy pronto va a haber regalos. Yo sé que normalmente no regalamos cosas, pero es porque siempre como que las vamos acumulando, ¿no? Entonces creo que ya tenemos por ahí un guardadito bastante grande como para que tener suficientes regalos para que mucha gente se lleve al menos algo, ¿no? Entonces espérenlo, estén pendientes y si quieren alguna pista sobre esto, pues busquen en Google Día del Gamer y por ahí les va a aparecer una fecha tentativa, ¿no? Pero bueno, muchas gracias de nueva cuenta a todos por escucharnos. Como ya saben, estamos aquí por ustedes y pues aquí los esperamos la próxima semana para que ustedes hagan reset y nosotros lo editemos nada más. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que ya hay nuevo flashback. Recuerden que también pues hay Reset Lounge, como cada jueves sale editado, entonces pues por ahí denle una oportunidad a estos otros dos proyectos que también tenemos por ahí. Y pues de momento es todo, muchas gracias y hasta la próxima. No, esperen, se me estaba olvidando saludar a toda la gente, qué bruto, ¿no? Porque estoy agradeciendo a todos, pero no saludé a la gente. Se escucha desconocido. Sí, son los que importan, pero no los saludé. Pero bueno, a ver, rápidamente saludos a Uzi, a Bodiga, a Crush Dan, a Dios, a Uram, a Farrón, a Josuke M, a Julio Fonseca, a Kraken, a Martín Pixel, a Pollux, a Pseudogeek, a Shadow A Soldier Drake, a Tecnómano, a Big Born, a Crucificado, a Siesk. Muchas gracias a todos, de verdad. Y bueno, ahora sí ya terminamos con este episodio número 50. ¿Qué pasó, Spartan? A Spartan no le mando saludos. Saludos a Spartan 9216, alias Spoiler Spartan. Y bueno, hasta la próxima. Acabas de escuchar Reset, el punto de encuentro gamer. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.